Bienvenidos a todos ustedes a la nueva y maravillosa edición de Otaku no Shizo. Ay no, yo tengo mousepad, no, espera, ahí sí. Pobre mousepad. Pobre mousepad. Oh, sí. Me compré esos que son gigantes, pues, entonces ya no funciona como antes la percusión. Ay. Eso. Qué menita. Bueno, usted ya lo sabe, soy Hayama y esta maravilla la estoy grabando con la waifu de Chile, la Pau. Hola, cabros. Sí, lo inventó el Hayama y no se pudo, se quedó. No se pudo. Ahora se volvió parte de la cultura popular ñoña chilena. Son esos trucos que aprendí en con Buen Off de matinales. ¿Qué? Sí, así, de patitos. Ahí está la waifu de Chile, la Pau. Sí, de la tele. Sí, yo en momentos decía como, ¿qué pasa si hay alguien que sea efectivamente la verdadera como waifu de Chile? Y era como, pelearé solo porque me gusta ganar cosas, solo por eso. Qué lindo, Pau. Eso. Eso. ¿Estás preparada para el maravilloso episodio del día de hoy? Sí, mucho. Oh, sí, mucho. Señoras y señores, qué maravilla. Hoy día tenemos un episodio, pero fantástico. Qué alegría el tema que vamos a hablar el día de hoy. No está conocido, era algo que yo había esperado hace mucho tiempo, pero antes de entrar al capítulo del día de hoy, obviamente tenemos invitado para esta hermosa oportunidad y nuevamente nos acompaña, creo que por tercera vez, si mal no recuerdo en el programa, nuestro gran amigo Cuarta. El señor. ¡Cuarta! ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque estuviste en Hunter, estuviste en Street Fighter y... En Candy. Y en Candy, ¿verdad? ¡Candy! Cuarta vez entonces, el señor Ness. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ustedes saben que para mí es un gusto participar en este tipo de programas con este tipo de contenidos. Sí, pues bienvenido amigo, una vez más a este programa bello de anime retro. Usted sabe, el hogar de ancianos que lo espera con su sillita. Me siento como en casa, weón, así... Especialmente yo tengo que decir que estoy muy contento que tengamos invitado el día de hoy, porque el programa hoy día nos reúne a una serie que conche su madre, qué felicidad tocar, como estaba diciendo ahora. La verdad es que yo lo he comentado ya anteriormente en el programa y hago la introducción del día de hoy de esta manera, como ya lo he dicho varias oportunidades y no es la excepción el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de una serie que está fácilmente mi top 3 de mejores animes de los monos chinos ever. Bueno, estoy así de emocionado porque de verdad es una serie que, bueno, cada año que la vuelvo a ver le descubro cosas nuevas, cada vez que la vuelvo a revisitar es maravillosa, pero por sobre todo tengo que decir que cada vez que la vuelvo a ver yo me emociono más y más, weón. La primera vez era cosas como cabro chico que la disfrutaba siendo muy niño. Y ya ahora son cosas que me hacen llorar, weón. Así de simple, porque es una serie que, weón, hace no tanto cumplió 40 años y está hecha por los maestros de los monos chinos. Usted ya sabe, weón. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el debut directorial en la televisión de Hayao Miyazaki. Así es, porque nos toca hablar de Mirai Shonen Conan, conocida acá, afortunadamente, qué bueno decirlo, que la dieron acá a doblar latino como Conan, el niño del futuro. Aplausos. Y es esta maravillosa serie de la Nippon Animation, ahí producida por la NHK, que salió en 1978, y como estaba comentando yo, estas son de estas series que nos vuelven a reunir en Otaku no Shizo, porque la dieron acá en la tele, porque la dieron doblada en latino, y porque mucha gente le tiene mucho, pero mucho cariño, porque es una excelente serie, que de hecho... A pesar de lo buena que es y a pesar de lo increíble delegado que tiene, que lo vamos a estar mencionando de ahí, es una serie que he conversado con varias personas que es como el que estuvo ahí presente, lo vivió y lo gozó y lo guardó en su corazón, pero eso, porque si bien se comentaba harto y si bien tenía harto respeto, especialmente ya cuando la gente empezó a descubrir todo lo que era Estudio Ghibli acá en Chile y en Latinoamérica, la verdad es que obviamente no están los parámetros de lo que dan acá en los años 90 con, no sé, Dragon Ball Z, los que soy ya con Sailor Moon, nada de eso. Pero la gente que estuvo ahí presente, la gente que los vio, puta que le tiene mucho cariño, porque yo soy uno de ellos. Afortunadamente puedo empezar el día de hoy diciendo de que esta es una serie que me acompañó en los años 90 y que yo lo pasé increíble. Bueno, yo voy a suponer que acá nuestro invitado, el señor Ernesto, nos acompaña también porque lo vivió ahí carne propia, pues, amigo. Obvio, pues. Mira, la mayoría de las cosas que ustedes han comentado, o sea, no la mayoría, pero una gran parte de las cosas que ustedes han comentado en su podcast, yo las tengo recuerdos de la televisión, weón. Y las que, por ejemplo, los episodios que yo no cacho de lo que hablan es precisamente porque no lo han dado en la tele, weón. Sí, bueno, obvio, Sí. cada persona tuvo su experiencia con el tema del anime retro antes del 2000, pues había gente que solamente vivió la experiencia de la televisión, había gente que también vivió el tema del VHS, hay gente más con suerte, porque esa es la palabra exacta para definirlo, que fue los ciclos de anime acá en Santiago o en regiones, pero tú le tienes más que nada ahí tu corazoncito al tema de lo que era en la televisión, ¿no es cierto, amigo? Es que sí, en realidad sí, porque como yo le expliqué, recuerdo que en el capítulo de Hunter, yo vine a cachar ya mucho más viejo lo que era realmente el concepto de anime, pues, entonces para mí eran monos chinos. Era los monos chinos que daban en la tele. Eso, yo me crié con esa wea, pues, y dentro de todo eso está Conan, pues, que sabes que no recuerdo el año en que la dieron, weón. Sí, yo tengo un poco de recuerdo de eso. De hecho, este capítulo es bien particular porque cuando nosotros hicimos el episodio de Candy Candy con el señor Ness, yo estaba muy contento porque dije que ese había sido el episodio de Otaku No Chiyoso que había inaugurado esta temporada de hablar de animes que habían dado en Pipiripao. Que nosotros comentamos de que Pipiripao fue, bueno, extremadamente emblemático, extremadamente importante para Chile. Fue el espacio de esta época de anime demasiado querida y demasiado, bueno, respetada hasta el día de hoy. Y si bien esta serie yo sí la meto al saco de Pipiripao. Estaba pensando cuando quería hacer la introducción al respecto de mi experiencia local y creo, mira, aquí la memoria me puede fallar porque no son como cosas que son un poco vagas en mi cerebro, pero obviamente estuve ahí presente, pero me da la sensación que Conan el Niño del Futuro junto con Alfred Kwak debe haber sido una de las últimas series que vi en Pipiripao, así como... No sé si llamarla estreno particularmente, pero a lo que me refiero es que Conan el Niño del Futuro, la última serie que se me viene a la mente, que fue de haber sido lo último que yo vi de principio a fin en Pipiripao. Ya después, como que las cosas que veía en Pipiripao eran repeticiones de cosas que había visto antes. Pero ¿te acordás de qué año? Porque, por Sí, no, ejemplo, yo creo que fue como 93, 94. ya, sí, eso te iba a decir, porque yo los recuerdos que tengo es, yo tenía como 12 años cuando la vi, weón. Ya, no era así como un cabro chico como cuando vi Candy, sino que ya era así como todo un prepuber, weón. Y que me enganché al tiro como de Conan porque me sentí como súper identificado con la weá de andar a pata pelada Sí, y weón. toda esa weá, weón. ¿Cachai? Entonces yo igual creo que fue por ahí, por el año 93-94, weón. Porque hay mucha gente que cuando se acuerda de Pipiripao siempre se acuerda de esta experiencia ochentera, lo cual es más que correcto porque esos fueron los años dorados de Pipiripao. Pero de verdad tengo ese recuerdo que debe haber sido, si no fue la última, debe haber sido una de las últimas series que vi concentrado en Pipiripao. Así como voy a ver Pipiripao porque voy a ver Conan el Niño del Futuro. Debe haber sido una de las últimas, porque bueno, hay gente que no lo sabe, pero Pipiripao siguió muchos años después. Muchos años después. Pero ya eran repeticiones de cosas que ya había visto mil veces, así que ya no pescaba mucho. Y bueno, ya No, después mira, cuando... yo creo que estos eran los últimos años del Pipiripao como tal, porque el bloque infantil empezó a cambiar, no sé si te acordáis, pero empezaron a salir dentro del bloque que correspondía netamente a Pipiripao un montón de programas infantiles que estaba, por ejemplo, no sé si te acordáis, el Doctor Sabetón. Esta weá como de Pequelandia y weón, bueno, era como programas que duraban una hora. Sí, había un programa que hacía una chica también, una mujer, me acuerdo, en el tema. Sí, estaba, no me acuerdo los Yo nombres, pero tampoco. eran caletas de programas infantiles que dieron cuando terminó Pipiripao. En ese lapso hubieron muchos programas infantiles en el UCB. Pero no, pero ¿sabéis qué es lo que no recuerdo? Si todavía está el tío Roberto, el tío No, recuerda sí, que... después se retiró, pero Sí, pues. a lo que voy es que Pipiripao como branding, si se puede llamar así, creo que fue hasta incluso pasado el 2000. Lo que pasa es que ya para el momento en que empezó el Club de los Tigritos y todo eso, yo mandé a cambiar, weón. de una, ¿no? Ah, obvio, po. Es que yo creo que cuando empezó lo que tenía el Club de los Tigritos es que ya se sabía el concepto de anime, po. Sí, la verdad es que sí, como justo en ese momento, entonces claro, pero eso quería hacer la introducción el día de hoy, que a mí me tocó ver con Anime del Futuro siendo casi de lo último que yo vi en Pipiripao, de haber sido de la última patita que yo estuve muy involucrado en lo que daban en la programación de UCB, que en paz descanse el canal, por cierto. Y yo lo pasaba increíble. Yo, obviamente, aquí empezamos con el invitado, yo creo, Pau, que le preguntamos cómo conoció con Anime del Futuro, que quedó más que claro de que fue por esta experiencia en UCB. Sí, bueno, fue por ver tele. Yo lo he comentado anteriormente, mi infancia y adolescencia fue estar pegado en la tele. Uh-huh. Mi mamá me... Para evitar que yo saliera mucho a la calle, que no le resultó mucho en todo caso. Yo igual salía y me iba a los videos y todo, pero mi mamá siempre nos dejaba al frente de la tele. Ah, es como esa anécdota que siempre cuento yo, de que mi mamá me compró el Nintendo para que no fuera a los videos y mi papá me llevaba a los videos para que no jugara a Nintendo. No, pero mira, en este caso... Yo fui súper afortunado, siempre lo he dicho, en vivir una televisión chilena que tenía espacio para la programación infantil. Uh-huh. Y una de esas era Pipiripao, po. Y si bien ya Pipiripao, tal como dije delante, estaba ya como cambiando el formato, uh-huh, porque ya no estaba el Roberto Nicolini con el Fantasma y el Robotonga, sino que ya le daban espacio... Puta, me acuerdo que habían unos payasos, weón. No me acuerdo, weón, pero estaba cambiando como el formato. Uh-huh. Recuerdo haberme topado con esta serie. O sea, es que no voy a decir que fue cuea, porque yo veía a Pipiripao todos los días, weón. Uh-huh. Y cuando dieron Conan, puta, enganché a la primera, weón. O sea, es que corté tan bacán todo. Yo me identificaba caleta con Conan, de hecho, es como parte de esas series que yo en su momento siempre así como que les dije que eran las series de los niños a pata pelada. Sí. Porque también coincidió con que daban Tom Sawyer. Pues, bueno. Así entonces, es. Entonces me encantaba esa serie de como de los cabros así que eran, que andaban a pata pelada, que prácticamente eran así como super bacanes, podían hacer de todo. Me sorprendía mucho la primera vez que vi Conan, por ejemplo, lo que aguantaba debajo del agua. Era como pura wea así, ¿cachai? Uh-huh. Y bueno, o sea, es que el primer capítulo me enganchó al tiro, weón. Y por el doblaje también, que yo después cuando la vi de nuevo, ya más viejo, era como Jesús Barrero haciendo todas las voces, weón. Sí, Jesús Barrero era Conan, pues eso, y era reconocible, pero a 3 millones de kilómetros, weón. Sí, pero haciendo todas las voces, weón. Sí, ¿todas? ¿Cómo eso? De todas no, todas, pero lo que pasa es que en la serie con doblaje latino, Jesús Barrero hace la voz de hartos personajes así como, pero no importantes, ¿cachai? Ya. Y lo empecé a ver y para mí se volvió ya como algo favorito. Fue cuando Conan conoce a Jimsy, yo ahí como que... Ese es mi capítulo favorito, yo creo que lo vamos a hablar más adelante. Sí, por supuesto. Sí. Ya, ese es mi capítulo favorito, lo recuerdo como si fuese ayer, weón, y ya enganché con el huevo. Y me encantó, sin tener idea quién era Hayao Miyazaki, sin haber visto absolutamente nada, ninguna película. De hecho, yo siempre después que vi las películas de Ghibli, yo decía, weón, Conan. Lo vamos a hablar de ahí, de hecho. Sí, bueno. Y así lo descubrí, pues, así lo conocí. Ya, y bueno, yo te había dicho que si tenías un poquito de tiempo para ver un par, aunque sea un par de episodios japonés, ¿pudiste ver aunque sea un par? Sí, vi un par. Ya. Yo sé que el japonés siempre es más bacán que el doblaje, pues. En la yo mayoría de los casos. Yo creo... Yo sé que tú después vas a hablar acerca como de las personas que... ¿Cómo se llaman? Los seiyuu. Los seiyuu de Conan. A mí me agradó los capítulos que vi en japonés. Pero estoy súper acostumbrado a la versión latina, weón. Bueno. Uh-huh. Doctor Rao y todo eso, pues. Sí, yo la verdad no lo veo en latino. Yo creo que la última vez que vi Conan en latino era el 2003, 2004, weón. Bueno. De verdad que ha pasado mucho tiempo. Que yo igual me imagino que en japonés debe haber como otro tipo de contexto para, obviamente, cosas de la versión latina que no se entendía muy bien en su momento, pues, weón. A pesar de que, ejemplo, a pesar de que el doblaje latino de Conan es re piola, weón. Es súper piola. Sí, también. Pero, por ejemplo, una weá que yo no entendía, que no me importaba la primera vez que la vi, pero la segunda vez que la vi fue como que ya ahí me empezó a hacer como más, no sé, ni siquiera sentido, pero así como que encontraba súper raro, por ejemplo, no sé si adelantar esto, que era como esta cariño que le tenía el capitán a la... A Lana, weón, así como que decía, viejo culiao, weón. Yo me imagino que japonés debe tener otro contexto, no sé. No, tenía unos cambios bien sutiles. Yo creo que el cambio más recordado cuando tú la ves en japonés es que no tenía el opening y el ending. Pues sí, tenía ese como collage de escenas que te presentaba en la serie antes de que empezaran. Y no sé, supongo que lo hicieron porque les dio paja, no tengo idea. Pero esto lo comento porque afortunadamente, yo lo digo, bueno, afortunadamente a nosotros Conan nos llegó casi sin censura ni ediciones muy específicas de la versión japonesa. La verdad es que nos llegó casi intacta y yo insisto que eso se agradece porque no era todavía tan común esa experiencia. Entonces fue acá. Tiene un par de cambios. Me acuerdo que, si mal no recuerdo, creo que a High Harbor le decían Isla Paraíso, si mal no recuerdo, en el doblaje latino, cosas así. Pero la verdad son cambios así bien pequeños. El resto de la experiencia es muy similar, afortunadamente. Qué bueno. Y eso, pues, y hasta el día de hoy puro amor a la serie, pues, amigones. Es que no sé si esto fue una conversación que tuve contigo, pero yo creo que Conan el Niño del Futuro vendría siendo una serie que yo, desde mi punto de vista, es como, ¿cómo decirlo? Yo estaba acostumbrado a ver series así que eran shonen, sin saber que eran shonen, obviamente, pero que estaba ligada netamente al tema como de los robots, de los jóvenes con poderes, de los power levels. De jóvenes bacanes que cada capítulo iban aumentando su poder, qué sé yo. Y aquí me encontré con un chonen de un cabro chico, weón, que hablaba acerca de la amistad, del amor, del weón, del medio ambiente, conche mi madre. Ahora que, weón, justo hoy día estamos hablando de esta serie, cuando salió esta noticia de que el cambio climático es irreversible, weón. Entonces, weón, fue la primera vez que vi algo, un chonen relacionado con estos valores, ¿cachai? Así como que eran totalmente distintos a lo que yo había visto antes, que era la weá del superhéroe, del weón bacán, del weón con poderes. Aquí no, era un niño que hace amigos, que vive con su abuelo, y que vive en un mundo que en un principio tú no te explicas por qué es así, ¿cachai? Y esa weá a mí me enganchó al tiro, weón. Probablemente antes hubieron otras series con temáticas similares, pero yo, puta, me vi, las de la tele eran, weón, yo, eran puro robot, po, weón. Sí, lo que pasa es que, bueno, particularmente si queremos ser purista o muy cortando frito en este caso, lo que pasa es que Conan no es particularmente un shonen. Es más bien una serie que está, aunque lo crean o no, porque a algunas personas le podría parecer hasta... no sé, bueno, hasta incluso he escuchado opiniones de gente que dice, ¿sabes qué? Cuando la vi cuando chico la encontraba fome y realmente la vine a disfrutar siendo adulto. Pero la verdad la serie era un codomo, estaba dirigida a un público infantil cuando la hicieron. De hecho, ahí lo voy a hablar un poco de lo técnico, pero yo entiendo perfectamente lo que habla el señor Ness, porque Conan está cargadísima de acción, de aventura. La palabra aventura creo que le cae mejor que acción en el contexto de Conan, como que... Aunque tiene parte de acción que es súper buena, ya después es una locura además, pero a lo que voy con esto es que tiene mucha acción, tiene mucha aventura y todo eso, pero en lo que se refiere a la idiosincrasia del staff y de la posición... de lo que querían hacer, como a nivel de slot, de catálogo, era prácticamente una serie que estaba enmarcada en el mismo mundo que Marco, por ejemplo, güey. Que son series completamente diferentes, diametralmente diferentes, no tiene pie ni cabeza la compararía, pero va por el hecho de que estaban dirigidos en ese slot de horario en Japón para ese público. Eso es lo que Hayao Miyazaki le dio una vuelta demasiado brígida a esta situación. Claro. Pero va más o menos por ahí. Yo voy a suponer tu Pau que tú cuando chica no la viste. Es que ahora está tratando de recordar, pero parece que el recuerdo que tengo que creía que era de Conan, pero no es de Conan. Que creo que te la comenté, pero ahora estuve recordando mientras vi la. Porque para que sepan, para mí ahora ver Conan fue como la primera vez que veo Conan, así de simple. Nunca había visto Conan a conciencia. Quizás haciendo zapping la había visto en algún momento, pero como mis intereses en ese momento como niña no están para nada alineados con Conan. De hecho, todas esas series como medias como apocalípticas, como de un cambio como brígido en el mundo, en esa época me dan ansiedad, básicamente. Sí. Sí, tú no, está bien, está bien. Sí. Así que también yo soy de ese team de gente que agradece haberla visto ahora grande. Pero la escena que yo digo es que están como en un desierto y están como escondidos debajo de un tanque. Y de repente encuentran como una planta y tiene como unos limones. Sí. Y el niño que estaba con Lana, que siento que no es ni Lana ni Conan, porque el niño creo que era como pelado. No sé, ya no sé a esta altura, pero lo voy a contar solo por si alguien cacha cuál es. Y básicamente este niño como que le exprime los limones a la niña para que pueda tomar algún tipo de líquido. ¿Eso es Conan o no es Es Conan? Conan. Sí, Es es Conan. Conan. Pero ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué siento que no lo vi? ¡Qué chucha! Yo, no No, sí, sé. es Conan. De hecho, cuando empezaste a hablar de pelado, yo estaba pensando así como, what the fuck. No sé, es una memoria de hace como 25 años, así. Ah, bueno, pero es que entonces en ese caso Sí. erais súper chica vos, Pau. Se entiende Sí. perfectamente que tengáis una cosa media nebulosa. Eso. De hecho, me estresó caleta eso porque como que era como los limones no son suficientes, se van a morir. Eso. Ah, más que un capítulo mítico ese, creo que es el 8, si mal no recuerdo. Un capítulo así, Que es cuando pero. logran como justo escapar y toda esta Sí, ese cuestión y el capítulo. desierto. Ese capítulo Sí. es Hayao Miyazaki, pero a la vena, loco. A la vena. Ah. Y bueno, entonces tú la viste para el programa. Sí, pues, básicamente. Pero es maravillosa, lloré. Escaleta, eso en mi vida con los monos chinos, escaleta, llorar con un mono chino. Qué lindo Eso. escucharlo. Sí. Aunque con el tiempo yo creo. No, no, no, ni cagando ha envejecido mal, yo creo que ha envejecido bien. Pero a medida que tú vas creciendo, hay cosas que te vas preguntando de la trama que no tienen así como que lógica. Y que quizás lo vamos a Bueno, hablar más sí, adelante. voy a hablarlo con los spoilers, eso sí, pero a mí la serie me emociona hasta el día de hoy, weón. Yo lo adelanto al tiro, a mí la serie me saca lágrimas siempre, weón. Bueno, la verdad, en el contexto de mi historia personal, weón, tiene también la onda media Abuelo Simpson con el señor Ness, weón. Yo la vi cuando la dieron en Pipiripao, como estaba comentando, empezó. Estoy casi seguro que era versión 93. Estoy casi seguro, a todo reventar 94, pero fue por esa época. ¿Por qué lo digo? Porque como yo contaba acá en el programa, para mí el año 95 fue el año que me di ese chapuzón al mundo otaku. A eso de que era anime, que había animes fuera de lo que daban en la tele, que conocí gente mayor que yo que compartía VHS, ahí conté que vi los Batman de Tenchimuyo, que vi Batman Crisis, bla, bla. Eso fue en el 95. Y estoy seguro que yo Conan la vi antes de eso. De hecho, en ese momento mi programa, así como mi programación, mi parrilla programática de anime en ese momento era muy cercana que veía a Conan junto con los supercampeones. Me acuerdo que eran dos series que disfrutaba mucho, y decía, bueno, ya Fred Quack también, por cierto, que es maravilloso. Y yo me acuerdo que, claro, debe haber sido una experiencia muy similar al señor Ned, de un día para otro la dieron en Pipiripao, empezó y yo enganché al tiro con Chetomare, la encontraba increíble. Bueno, para empezar, a pesar de que no tenía ese conocimiento de Miyazaki, ni de estudio, ni nada, bla, bla, bla, sí, obviamente uno empezaba a cachar este tema de los monos chinos, ya cachaba el tiro de que era japonesa con solo verla, pero se cachaba de que era de esta gente, se notaba de que tenía tal vez algo que ver con la gente que había hecho Heidi, por ejemplo, como que esa era como la sospecha, porque el dibujo era muy parecido, y era la raja, weón. Bueno, me enganchó el tiro, y no voy a hablar con el tema de los spoilers, obviamente, pero al principio mi enganche fue por cosas súper de niños. Yo enganché al tiro con la serie, la encontraba así fascinante, pero la encontraba fascinante con una perspectiva de cabro chico, po. O sea. Yo sé que el recuerdo de la mayoría de la gente que tiene este recuerdo nebuloso de la serie porque no la ha vuelto a ver desde esa época, que la verdad es común escuchar eso, la verdad, lamentablemente, pero para mí mi enganche era Conan. Era él, era este cabro que corría pata pelada, que tenía esta animación clásica de correr con las patas hacia arriba y moviendo los brazos y lo cortaba la raja. Era ese tipo de cosas súper así específicas que da una personalidad tan la raja al personaje que yo me enganchaba, weón. Eso de que era sobrehumano, weón. Porque es sobrehumano el cabro chico, weón. No es un personaje común y corriente, un cabro chico sobrehumano que respiraba bajo el agua, weón, minutos y minutos, no le pasaba nada. Bueno, en realidad como que el mayor poder real que tenía Conan, que era para mí era como, wow, man, es que, weón, no sé, como que era una evolución humana, weón, de todo lo que tenía que ver con sus dedos, weón, especialmente los dedos de sus pies, weón. Weón, qué chucha, eso debería ser patrimonio de humanidad. Weón. ¿Cómo llegáis a eso? Ah, el weón se podía sostener así como Spider-Man con los dedos de sus pies donde fuera, weón. Sí. Era increíble, weón. Lo amaba, así, el personaje irradiaba pura personalidad que yo decía así como, wow, qué bacán. Tengo que decirte que, de hecho, el comentario de Tom Sawyer que dio el señor Ness es súper bueno, porque también estaba viendo las aventuras de Tom Sawyer en la versión de anime, y, claro, también tenía mucho que ver con esas personalidades, estos cabros chicos que son así medio rebeldes, weón. Y, bueno. Y obviamente uno siendo cabros chicos lo vacilaba y pues decía, yo, qué bacán, weón. Entonces, yo al principio me enganché porque era de acción, tenía esta aventura media épica, pero debo confesar, siendo sincero, que a pesar de que no tenía 5 años, sino que era más mayor, igual no entendía todo lo que pasaba. Yo debo confesar que lamentablemente por cosa X, la primera vez que la dieron yo no vi todos los episodios, yo me salté algunos y de repente empecé a perderme. Como que decía, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? No caché, ¿por qué? Me perdí un par de episodios y cagaba. Y debo confesarte que la primera vez fue una experiencia muy confusa para mí, pero que la pasaba increíble, me encantaban los personajes, me encantaba Jimsy, bueno, obviamente que sí, era la cortaba la raja, Lana la cortaba la raja, bueno, la experiencia esta de amor-odio con el Capitán Dice, bueno, que también es una experiencia muy cuática en la serie, entonces como que todo era muy, muy, muy bacán. Pero la primera vez fue como eso nomás. Fue como, sí, es súper buena, es simpática. Son como esas series de cultures, pero así como de las primeras cuestiones cuando dices, caro chico, que sentís que se escapan un poco de que no es algo que lo conversaba todo el mundo en el colegio, pero era bacán igual. Como que esa era mi experiencia para mí. Y ya después, como yo comenté en el episodio de Pompoco, que fue la primera vez acá en Otaku Nosotros que hablamos de Estudio Ghibli, yo a Estudio Ghibli lo conocí porque me lo presentaron, que era este estudio que había hecho Heidi y que había hecho Conan New el Futuro. Entonces ahí ya empecé a cachar enormemente todo este amor incondicional que de estas series muy específicas y estas películas de Estudio Ghibli, que claro, tú las veías automáticamente y era así como, weón, es demasiado obvio. ¿Por qué? Porque si bien con Nausicaa fue reconocible, okay. Weón, cuando para mí fue como, weón, fue con Laputa, porque Laputa es la película de Conan. Sí, todo caleta. Todo el rato. Weón, yo cuando vi Laputa fue como, conche tu madre, esto ya lo vi. Weón, de hecho yo, claro, me habían comentado todo esto de, claro, ahí está, que claro, habían hecho el Conan y el futuro, ya muy bacán saberlo. Pero después cuando vi Laputa, dije, weón, es Conan. Así como que fue no solamente hacer reconocer lo que es como lo que le pasa a la mayoría de la gente que ha visto Conan, sino que fue como terminar de ver Laputa y decir, ¡ay, qué película más buena! Quiero volver a ver Conan. Ah, ya. ¿Cachai? Como ese fue el tema que me pasó con Laputa. Así como, no, weón, si Conan era súper buena, weón. En realidad es verdad, weón, era súper buena. Y ahí me vine a dar cuenta que no la había apreciado como debía ser. ¿Por qué? Porque tenía 9-10 años también, pues, ¿cachai? Entonces, es más que obvio. Y ahí después, weón, yo debo confesar, no sé cómo habrá sido el círculo de gente otaku acá en Chile que estaba metido en los ciclos de anime y el intercambio VHS, pero yo debo confesar que por más amor incondicional que había la serie, ninguno de mis amigos conocidos la tenía en VHS. Nadie la tenía en VHS, no me pregunten por qué. Bueno, así a mí me costó caleta conseguirla. Yo, la verdad, tuve que volver a verla ya cuando empezaron a proliferar los DivX y salió el rip de DVD de Conan, que eso debe haber sido como el 2003-2004, por ahí. Y esto tiene también otro enganche, weón. Que tal vez no sé si el señor Nel lo vivió, pero lo quiero comentar igual, weón. Bueno, obviamente lo de Laputa, que lo vivía a finales de los 90, que para la cagada pasó este tiempo. Conan siempre estuvo presente en la conversación de anime, de culto y la weá. Igual era bacán me acordaba de cosas específicas, pero tampoco tanto. Pero pasó que yo empecé a conocer la emulación de PC Engine y jugué el juego de Conan de PC Engine, que lo hizo Masaya. Que es un juego que, okay, bueno, tiraba mediocre, honestamente, pero era Conan, pues. Entonces, la verdad es que cuando lo jugué fue, ay, la cuestión. Y sumado a, bueno, si usted tuvo esta experiencia, bendiciones, porque la primera vez mi japonés era terrible, así que no entendía ni la mitad, pero puta que me cagaba la risa con el juego, es que salió el juego de Conan de Play 2, pues, weón. No, no lo cacho, weón. Bueno, nunca he jugado el juego de Conan de PlayStation 2, weón. Uf, weón. Weón. Es 3D jugar con Conan, y bueno, yo decía, weón, me acuerdo haber tomado el control, weón. Haber jugado la weón y decía, que corra. Y apreté el stick y empieza el weón. Weón, listo, Goti. Automáticamente Goti, weón. Es un juego culiado, la verdad. Igual esto te digo. No es malo, pero es un juego de anime, po, ustedes cachan. Uh-huh. Entonces, pero como que toda esa acumulación de cosas era como, no, weón, si Conan es bacán, Studio Ghibli en la zorra, obviamente tengo que volver a ver esta weá porque le tenía súper buenos recuerdos y cariño, y a ella cuando la volví a ver ya bajada de internet, puta, para mí fue, weón, fue maravilloso, weón, maravilloso, para mí era, weón, esta es una de las mejores series de anime que he visto en mi vida, y lo sigue siendo, weón, porque Miyazaki le implantó, bueno, sus temáticas clásicas se vendrían a repetir hasta el infinito, bueno, pero por buenos motivos, por el tema de la causa ecologista, bueno, de salvar el planeta, bueno, esta cuestión del futuro que lo pasáis como el pico, pero siempre hay esperanza al final, bueno. Sí. Y estos futuros distópicos donde siempre está la zorra y que son los mismos humanos que causaron la weá. Sí, y bueno, y todas las temáticas que le encantan a Miyazaki, sí. Estas cuestiones de los robots y estas naves que también le encantan a él, que le han metido estos personajes femeninos súper memorables a cagar, bueno, yo me acuerdo que cuando salía la conversación de Conan, especialmente con mis amigas que habían visto ya cuando éramos, ya teníamos 18, 19 cuando conversábamos, en general así como que el recordatorio no era particularmente sobre Lana, era de Mosley, bueno, como que Mosley era así la zorra para muchas de mis amigas, sobre todo, entonces... Es que es la zorra. Sí, el personaje es súper bacán, ¿cachai? Y es muy Miyazaki también todo eso, entonces fue... Mira, lo voy a terminar de esta manera para mi experiencia, fue darme cuenta de ese tipo de cosas que son tan bellas de Miyazaki, eso de... Que cuando la vi cuando chico, para mí Conan el Niño del Futuro se llamaba Conan el Niño del Futuro porque era el caro chico del futuro, weón. Porque era de una aventura posapocalíptica en el lejano mundo del 2008, que empieza la weá. Y era porque era del futuro, weón. Pero después ya creciendo me darme cuenta que no, weón. No se llama Conan el Niño del Futuro por eso, se llama porque es la esperanza de Conan frente al futuro. Ese es el tema de Conan y el futuro, o sea, de pensar de que el futuro depende de gente bacán como él. Entonces esa es como para mí la experiencia de saltar de verla de caro chico a grande, weón. Y para mí la verdad es que cuando la veo ahora, weón, la Pau lo sabe porque ya lo comentaba acá públicamente en el podcast, pero yo cada vez que la veo yo lloro, weón, yo lloro, especialmente en el final, weón, es como weón, siempre cago. Entonces la serie para mí es increíble, después cuando salió un Blu-ray, que los Blu-rays son espectaculares, weón. Fue para darme cuenta de que, weón, fue increíble. Y de hecho, que también lo comentaba acá en el programa, y sería para cerrar y empezar a hablar de lo técnico. Ustedes saben de que Studio Ghibli ahora tiene esta fama gigante, ustedes lo saben. La fama casi los Walt Disney de Japón, el mejor estudio del planeta, etcétera. Bacán y todo, pero pensándolo desde esa perspectiva, a pesar de que existen cosas como Sherlock Hound o incluso el propio Lupin III, si lo quieren meter a ese saco, pero si soy sincero y cortando fino, Conan en el futuro es lo único realmente en espíritu que tuvimos alguna vez de una serie de televisión de Ghibli. Es verdad. Y eso es increíble, weón. Porque de verdad la serie cumple todas las cosas que después, por cierto, después se transformaría en Estudio Ghibli. Entonces, si a usted le gusta el estudio y ha visto solamente las películas y nunca ha visto Conan, bueno, este capítulo espero lo disfrute porque esta es una experiencia absolutamente esencial para cualquier fanático de Ghibli. Bueno. Sí. Y ni hablar si te gusta la puta, pues eso es como holy shit. Que además yo creo que va también por... A mí, que yo tengo el proceso al revés casi... Uh-huh. Le digo, Pues de acá vienen todas esas naves de todas estas películas. Porque hasta en Howl salen, po. Sí, casualmente, po. En Náustica también. Entonces. No, sí, bueno, la serie es esencial para entender a Ghibli como estudio. Sí. Demasiado. Así que, no, la raja, la verdad, yo estoy súper, súper contento porque, bueno, uff, ahí cuando hablemos de los spoilers, ahí uf, vamos a morir. Así que, sí. Eso, ¿vamos a lo técnico? Vamos. Vamos a lo técnico. Bueno, ahí, señora y señores, usted no está escuchando acá, no tan orgulloso, que estaba hablando de la maravillosa Mirai Shonen Conan, Conan el Niño del Futuro, traducción literal, afortunadamente, uh-huh. No la exacto, no se llama La Aventura de Conan y sus amigos ni nada, aquí llegó el nombre traducido como debe ser. Que este anime hecho por Nippon Animation, donde estaba trabajando todos los amigos de Miyazaki en ese momento, y que fue estrenada en Japón el 4 de abril de 1978. Como siempre, yo tirando flores a todo lo que pasó en los años 70, porque por más poca plata y por más cerrado el mercado japonés que era para ellos el negocio en ese entonces, bueno, para mí la década de los 70 en anime es, bueno, a veces pensaba que es mi favorita, bueno, sobre todo porque no, todavía nos queda por hablar Lady Oscar. Y un montón de cosas. Sí, bueno, nos queda mucho hablar de los 70 que me encanta. Ashita no yo también. Bueno, nosotros hablamos de Kanashimi no Veladona, que es la raja. Que en general, ahora que lo menciona, hemos hablado muy poco de series de los 70. Hemos tocado muy, muy pocas, la verdad. Sí, es que... O sea, como cuatro. Lo que pasa es que el recuerdo de anime acá, para la mayoría de la gente, 80, 90. Bueno, había muchas series que eran de los 70 que eran de los 80 acá, lo tengo claro, pero... y sobre todo, pero muy por sobre todo, el específico otaku anime ya metido en la cultura de, obviamente, eso ya es 90, ¿cachai? Entonces nos ha tocado hablar mucho de eso, también lo hago porque la Pau vivió con intensidad esa época también, pues entonces también lo hago, sí. Lo pasamos muy bien, pero los 70 también una década, bueno, increíble de anime, y Conan es parte de ello, y bueno, qué decir, bueno, ahí Nippon Animation... Que ya ha hecho increíble pega antes, recordemos, hicieron Hate, hicieron Marco, hicieron un montón de cosas. Bueno, Miyazaki había trabajado con toda la gente para hacer Lupin III, él no fue director, pero fue director de episodios, por ejemplo, igual estuvo trabajando en animación, más que nada, pero digamos que el caballero ya tenía mucho, bueno, por cierto, yo supongo que no necesitamos hacer una introducción sobre Hayao Miyazaki, supongo yo. Si no... Ah. Oh. No, obvio que no. Po. Ya, muy bien. Sí, pues sí, sé, estoy weando. Ya, muy bien. Mira, sí. Mira, si a esta altura, mira, si a esta altura hay alguien que no conozca a Hayao Miyazaki es porque nunca ha visto un anime, weón. O sea, en realidad me sorprendería que no estuviera escuchando, la verdad, en este momento. Sí, eso sería como lo más llamativo. Pero bueno, en fin, usted ya sabe, Jaime Miyazaki, Estudio Ghibli, weón. Bueno, nosotros hemos hablado, mira, haciendo memoria, hemos hablado de Lupin III, El Castillo de Cagliostro, que fue su debut directorial como película, no como serie, como película. Hablamos de Kikis, que lo pasamos muy bien hablando de Kikis, ustedes saben, mi película favorita. ¿Kikis Delivery? Sí, pues. ¿Ya? Ajá, porque nosotros lo pasamos súper, súper bien. Yo amo esa película. Y eso es como parte de lo que hemos conversado. Aunque hemos hablado de Estudio Ghibli en otras cosas. Por ejemplo, lo hablamos también en el capítulo de El Último Unicornio. Sí. Entre otras cosas. Pero bueno, la cosa es que hoy día vamos a hablar de el debut como director de televisión. Lo cual obviamente fue muy importante para él. De hecho, gracias a eso también fue hacer Cagliostro después. Y la verdad es que es un debut increíble, weón, después de, weón, como 10 años trabajando con Isao Takahata y todos esos viejos secos, weón, hasta que al fin le dieron la posibilidad. Y quiero comentarte que esta posibilidad, de hecho, fue bastante bacán. No fue una cosa que fuera decidida de un día para otro, sino que fue más que nada un análisis de su obra como alguien que había trabajado para Nippon Animation. Porque esta serie, si tú la comparas con las cosas que habían salido de anime antes... Sobre todo como en el contexto de la comparativa normal que se le hacen a esto que no lo habíamos conversado hasta este punto del programa, por cierto, de que con Anillo del Futuro no es una creación de Hayao Miyazaki. Está basado en una novela. Ah, sí, pues. Y quiero conversar sobre esto, que obviamente Hayao Miyazaki había trabajado con Isao Takahata en Heidi, en Marco, en todas esas cosas que estaban en la World Masterpiece Theater. Por ende, esta experiencia los había subido al estrellato de este tipo de adaptaciones de novelas occidentales. Y lo que ocurrió es que si tú lo comparas con las cosas que daban antes, la verdad es que esta tiene un enfoque bastante diferente, incluso tiene un presupuesto diferente. Y eso tiene que ver porque este anime fue la primera serie de animación japonesa que fue producida y financiada por la NHK. Ah, eso explica que sea tan millonaria, Sí, porque una serie millonaria, se ve millonaria, mira, eso sí es millonaria. no sé si particularmente sea millonaria, pero yo sí creo que hay una diferencia que lo marca acá. Y es que el NHK es un canal que siempre estuvo preocupado por el tema cultural, porque la dijo un broadcasting, por el tema de dar cultura en la televisión y todo eso. Entonces ellos agarraron el equipo de la World Masterpiece Theater, a Miyazaki y amigos, para hacer su primera serie. Y lo bacán de esto es que básicamente lo que quisieron darle al canal como con diferencia al resto era libertad creativa. Yo creo que eso lo resume. La NHK dio libertad creativa a Nippon Animation para hacer esto. De hecho, originalmente ellos no tenían la intención de hacer esta novela, que la voy a comentar más a continuación con detalle, sino que tenían otros planes de hacer cosas más conocidas o más mainstream, entre comillas. De hecho, yo estuve leyendo que una de las primeras opciones de la NHK para adaptar con Miyazaki era El Jardín Secreto. Oh, hubiese sido. Pero Miyazaki no dirigió El Jardín Secreto. No, no, no, no, no. No. Que bueno, mucha gente lo sabe. Después tuvo una adaptación de anime que la dieron acá en la tele. Sí. Pero la verdad es que al final tomaron que esta curiosa novela, yo lo voy a dejar en el contexto de lo curioso, porque, bueno, yo no sé si cachan, especialmente porque a la Pau le gusta harto leer, pero esto estaba basado en una novela de Alexander Kay que se llama The Great Tide o La Marea Increíble. Que nosotros lo habíamos hablado todo esto antes cuando estábamos planeando el episodio, y lo que sí he visto son más animes basados en esta novela, que se llama The Great Tide. Es un anime mucho más reciente que se llama Tide Line Blue, que es como el mundo post esta como inundación, que es prácticamente lo mismo, pero trata otros temas y otras cosas. Pero es todo lo que sé al respecto. No, pero algo caché, pero bueno, para la gente no lo sabía, esto no es una creación original de la Nippon Animation ni de Miyazaki, esto está basado en una novela. ¿Por qué? Porque están siguiendo el camino de la World Masterpiece Theater, de adaptar historias clásicas occidentales a la televisión. Además está muy de moda que tuviera cosas de carácter más occidental, quiero recordar todo lo que conversamos con Candy Candy. Sí, bueno, sí. En esa época prácticamente muchas de las series eran adaptaciones, pues de hecho Capitán Futuro era una adaptación de una serie de un libro gringo, pues, bueno. Sí, eran muchas, muchas adaptaciones. ¿Por qué? Porque consideran cultura, etcétera, etcétera. Pero esto de curiosidad, yo lo digo porque yo la verdad esto no lo cachaba muy bien. Esto lo aprendí para Otaku no Shosho, para este capítulo, que era el legado que tiene Alexander Key como novelista, como escritor. Alexander Key, él fue norteamericano. Él falleció muy poco después de que salió el libro, murió en 1979, tenía igual como 70 y tanto, 80 años por ahí, y él es conocido en Estados Unidos por escribir novelas para adolescentes. Él estaba mucho más en la literatura teen, para los gringos. Y la cosa es que él sacó en 1970 The Great Tide, La Marea Increíble, y que yo haciendo un poco de memoria cuando empecé a cachar todo esto y a investigar un poco al respecto, yo vine a cachar de que no era particularmente una novela tan popular de él, no era tan famosa, y que realmente la elección fue porque, y esto pasa mucho, esto no es una historia tan rara, que la adaptación al japonés de la novela fue muy exitosa. Qué curioso. ¿Qué pasa de repente con las traducciones? Esto que una traducción incluso puede superar, no sé cuál es la palabra exacta, no sé si podría decir que una traducción puede mejorar la calidad de un libro a nivel así como apoteósico, pero sí pasan que hay diferencias demasiado notorias en una traducción con otra. Mucho, Pero hay mucho. una pregunta, ¿la tradujo alguien famoso? Sé que la hizo una mujer en Japón. Estuve leyendo de eso al respecto, yo no estuve averiguando de ella, pero no pude averiguar mucho más al respecto. Pero fue la novela en Japón fue popular porque la traducción en japonés fue muy alabada. No sé si alguna vez yo tuve esta conversación contigo, Pau, así entre nosotros, y la quiero comentar, si no sé si fue contigo o con otra persona, pero voy a dar un ejemplo súper burdo, de hecho se van a cagar de la risa. Pero yo sé que hay mucha gente que dice que Twilight es mejor en español que en inglés porque como que la literatura es más bonita. Es que eso se habla caleta, que en el fondo una traducción le pertenece a quien traduce más que como legalmente, por decirlo, lo quizá me estoy expresando mal, pero al final la traducción sí se considera como una obra aparte. Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces es posible, a mí me ha pasado con traducciones que por ejemplo he leído a Haruki Murakami, y la versión española es como el pico porque aparece un personaje que es un camionero japo y obviamente habla como medio yankee, po. Y la traducción española lo trataron de adaptar como culturalmente y es como que habla como gilipollas viejo y no sé qué hostia, dijo, ay no, fue terrible, así que puede ser que incluso culturalmente le haya como sido favorable a la cultura japonesa. Yo sé que es de esos casos, no me acuerdo si lo hablé contigo o con una amiga, pero me acuerdo que me salía ese tema de Twilight, que decían que, no sé, aunque en Twilight salía escrito, no sé, pues dar un ejemplo cualquiera, así como The White Mountain, y como la montaña blanca, y en el libro en español no se llamaba la montaña blanca, se llamaba la montaña alba. ¿Cachai? Son como esos detalles así como con salsita que hacían que el libro la gente lo tomara un poquito más así como más encachado. Lo siento, yo leí Twilight en español y encuentro que es como el pico. No, tiene que ser como la verga, pero a lo que voy con esto, porque lo conversado es que hay traducciones de libros que sí cambian. Es que el idioma español tiene mucho más recursos literarios también, por ejemplo. El tema de los sinónimos, la cantidad de sinónimos que podía encontrar para una palabra es inmensa, pues, weón. Y eso es de si quería adornar. El ejemplo que dijiste de la montaña blanca, la montaña alba, es perfecto esa weón, pues, weón. ¿Qué suena mejor para un libro, montaña blanca o montaña alba? Bueno, al final toda esta tontera que le estoy comentando es porque supuestamente esto pasó con The Great Tie en Japón. Parece que la traducción fue muy buena. Entonces... Yeah. Estaba muy elevado allá, y esto lo digo porque Alexander Key, no es su novela más famosa. Este compadre tiene una historia bien particular, yo no caché hasta el día de hoy, y me cagué de la risa con lo que voy a comentar, porque de verdad es una weá así como... No sé cómo describirlo, pero es como wow, weón. Alexander Tai tiene una novela que es infinitamente más famosa que se llama Escape to Witch Mountain. El escape a la montaña. Y esto tiene una adaptación live action de una película que hizo Disney en el año 75, que fue muy popular. Que se llama La Montaña Embrujada. Y me acuerdo, porque recuerdo haberla visto cuando chico. Y yo me enteré para el programa de esto. Que La Montaña Embrujada es de ese compadre, po. Es de Alexander Key. Yo no sabía, yo no tenía idea. Me enteré para el programa. Y La Montaña Embrujada es una franquicia, no sé si ustedes cachan, de hecho creo que la última creo que la última de La Montaña Embrujada sale en La Roca, weón. Espera, vamos a googlear esto. No. Yo solamente vi lo que pusiste en Twitter. Sí, por eso. No cacho. Sí, Montaña Embrujada de Rock. Que creo que Race to Witch Mountain. Sí, esa es la que sale. Luego, es del 2015. Bueno, al final toda esta anécdota es para contarles de que La Roca y Hayao Miyazaki comparten currículum. Hay una conexión ahí. Sí, hay una conexión, weón. Bueno, la cosa es que yo sé que esa es la novela más famosa de Alexander Key por lejos. Por lejos, no la de Conan. Interesante. Pero bueno, la cosa es que este compadre escribió The Great Star y le fue muy bien en Japón, así que decidieron al final tomar esta historia. Pero aquí viene una curiosidad bien grande, creo que es bien chora. Hayao Miyazaki fue la primera opción para hacer su debut directorial. Él había hecho una increíble pega con Nippon Animation como animador, como escritor con scripts, con todo ese tema, como colaborador de Takahata más que nada. Bueno, viejo seco, lo he dejado claro acá que viejo dios, weón. Y bueno, yo creo que aquí es donde empiezan como los momentos Miyazaki, bueno. Los anime WhatsApp Mistake, bueno, empiezan al tiro automáticamente en este momento, porque la literatura comenta que supuestamente él dijo, ya, sí, si ustedes me quieren contratar porque la NHK puso mucha plata y porque va a ser mi debut directorial y como bla bla bla bla bla bla, bacán, pero con una condición, weón, bueno, que yo cambio la historia completa porque a mí no me gustó el libro. Él ha comentado públicamente que él no es un gran seguidor del libro. Yo hace unos 4 o 5 años atrás, yo intenté, voy a ser sincero, yo intenté leer el libro, The Great Tide. Lo tengo en PDF, por cierto, si a alguien le interese, ahí para comentarlo. Y a mí me aburrió, la verdad. Yo debo confesar que el libro me aburrió un poquito. El libro es completamente diferente, weón. Es otra cosa, mira, ¿sabes qué hizo cagar la historia, weón? Para bien. Ah, pero la hizo cagar. Y de hecho, ese es el gran cambio, porque si hubiera sido una adaptación literal, probablemente el anime se hubiera llamado La María Increíble, po. Pero no, pues se llama Con el Niño del Futuro. Que hagan. Ahí el loco Solo puedo dijo, decir eso. el loco dijo, ¿sabes qué, weón? Voy a hacer mi historia y le vamos a poner ahí como en los créditos, está inspirada, basada en The Great Tide de Alexander Key. Un poquito. O sea, Era una adaptación libre, pues, o weón. sea, no, no, no, no, mira, mejor todavía, en otras palabras, Miyazaki hizo un fanfic. Pero mira, eso es bueno de cuando uno hace adaptaciones libres, porque ¿cachai? Que uno puede inspirarse en una obra, pero no necesariamente ser igual. Porque creo que todo lo que tiene que Lana sale en el libro, la Isla Paraíso, Industria sale en el libro, ¿cachai? Pero en el fondo, Miyazaki se tomó la libertad de cambiar la historia hacia una dirección que él quería darle, ¿cachai? Yo no he leído el libro, pero no creo que el libro se trate, por ejemplo, del tema así como de dar el mensaje de la esperanza. No sé. Mira, yo lo intenté leer, al final me adelanté parte. Bueno, no, muy largo, son casi 100 páginas, son como 96, 97 páginas. Bueno, por lo menos la edición que leí yo, que la leí en inglés. Y es un libro súper brígido, weón. ¿En qué Porque sentido? en el sentido de que la esperanza esta que está en el anime no está en el libro, weón. Eso me refería yo, po. Es una weá así como. El anime es como, no, nos echamos la tierra y hay que salvarla. Y el libro es como, no, la tierra está cagada. Fin. Hoy suena como este libro de Paolo Auster de La ciudad de los últimos tiempos, una cuestión así, que era como todo pa'l pico y todo es como un poco más pa'l pico al final del libro. Sí, mira, mira, cuando hablemos de los spoilers les voy a comentar exactamente unos detalles específicos también, por si acaso hay gente que también quiere leer la novela, así que tampoco lo quiero dejar al tiro en claro todo eso, pero la cosa es que Miyazaki hizo cambios sustanciales en el anime, sustanciales, o sea, son considerables, entonces ahí tuvo la idea de que no se llama The Great Tide, se llama Con el Niño del Futuro, porque es su versión de. Si hubiera puesto el nombre de la novela en el anime, probablemente así se hubiera metido un problema. Y todo el extremo, bueno, el mundo ahora, pensé, es como Waterworld, pensé, podría haber Juan, sido mira, eso. yo sé que. Yo, mira, yo quería comentar algo, me lo había guardado. De hecho, yo estuve leyendo, esto lo encontré en la Wikipedia japonesa y me cagué la risa, me puse a investigar. Y bueno, no sé si sea verdad, honestamente, de verdad no, no, no sé, aquí yo me lavo las manos, weón. Pero caché que en 1996 un compadre que un famoso y es bien famoso, yo lo cachaba por otro lado, que se llama Shinichi Sano. Este compadre, un crítico de cine en Japón muy famoso, muy muy famoso. Lo cachaba por otras cosas. Y el año 96 escribió un libro. De hecho, se les puedo decir cómo se llama el libro. El libro se llama Nihon Eiga wa Ima Screen no Uraga wa Kara no Shogen. De ahí lo puedo poner en el blog de Hanagumi, o sea que lo ¿Qué quiere buscar. significa eso? Es como el cine japonés desde la perspectiva de la pantalla, del screen, de la pantalla del cine, como un reflejo en el momento. Y en el libro hay una parte específica donde el Wong pone las manos al fuego en decirte que Waterworld es una puta copia de Conan y el futuro. Una adaptación, Fogart. Por la chucha. Ah, o sea, bueno, la Roca y Kevin Costner todos junto con Hayao Miyazaki, weón. Ah, ah. Bueno, no sé, yo creo que igual puede ser un poquito pasado de rollo porque para mí Waterworld es Mad Max en el agua, weón. Pero Sí, igual lo es. entiendo las comparativas, esa weá de que post-apocalíptico con el mar, quizás. Ya, lo entiendo, weón. Pero ahí a decir de que es como que Kevin Costner estaba viendo con él en el futuro, no sé, amigo. No sé, Rick, no lo sé. Yo quiero que aparezca en este documental que te había dicho las películas, a ver si cuentan como The Failure of Waterworld. Spot o oh, alguna wea así. Qué peliculaza, weón. Bueno, yo y la Pau, y creo que el señor Ness somos del equipo de defensa de esa película, weón. Creo. ¿De Waterworld? Ah. Sí, yo creo que fueron injustas las críticas, weón. Ya, muy bien, muy bien. A mí es una película que me entretiene, weón, hasta el día de hoy. Y yo sé que las críticas son súper justificadas. Lo tengo claro, pero bueno, no es el podcast de Waterworld. Saludos. Bueno, solo que pensás con shonen, es para maravilloso, sí. Es un shonen. Solamente es un shonen donde Kevin Conner se toma su propio meao, es muy rico. Pero bueno, la cosa es que este compadre de Miyazaki dijo, ¿sabes qué? Ya sí voy a adaptar esta cuestión, pero a cambio tengo que tener mi propia libertad creativa. Y eso fue lo que le ofreció la NHK, libertad creativa. Lo cual, eso es muy bacán, sobre todo para empezar como debut directorial, porque quieren que les diga, pues, no encuentro la raja. Esto tiene que ver porque el productor que trabajó con él es Junzo Nakajima, que él había trabajado anteriormente con Hayao Miyazaki porque fue productor de Marco, de Heidi, de Fábulas del Verde Bosque, weón. Entonces, cuando entraron a NHK dijeron, no, weón, aquí tenéis mucha más libertad creativa, aquí voy a hacer lo que queráis. Y de hecho, este contacto de decir, weón, aquí en NHK te vamos a pasar toda esta weá, weón, es increíble porque este viejo se mandó en Miyazaki, weón. Bueno, son 26 episodios y los güeyes se demoraron un año y 3 meses en hacerla. La hueá bacán. Ah, o sea, el tiempo de producción sueño, ¿no? Así. Y el nivel de perfección, loco. Sí, es demasiado pulcra. Como sí. Que a mí me sorprendió mucho lo bien hecha que está, porque normalmente cuando tenéis estas versiones Blu-ray se va a la mierda la cuestión, pero está hermoso, es hermoso. Es hermosísima en Blu-ray, mira, la, sí. La, bueno, ahí lo vamos a hablar obviamente en lo técnico ya con staff cuando hablemos de nombres, pero la verdad es que es increíble cómo está hecha, pero este contexto de la libertad creativa no solamente tiene que ver con decir ya lo que queráis, sino que además tener el respaldo del canal en todo sentido de la palabra, porque por lo que estuve leyendo, esto del año y 3 meses, no es como que le hayan dado ese plazo para terminarla, no. Si tenía que hacer esa típica weá de anime japonés que era como que les daban una semana para hacer un capítulo, weón. Pero ¿qué pasó? Que los weones le tenían tanta fe a Miyazaki que cuando se atrasaba y no tenían tiempo para terminar un episodio, el propio canal salía en la tele diciendo, no, hoy día vamos a un especial con capítulos antiguos para que estén al día, y era para muliar de que no habían alcanzado a terminarla, weón. Ah, pero buena onda, igual. Pero, me cae bien. Weón, eso en televisión es la mega buena onda. Sí. Y ese fue el inicio del relleno. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Pero yo cuando leí eso me impactó. Esa confianza de decir, bueno, el canal te va a respaldar incluso si no tenéis tiempo para terminar los capítulos. Porque, bueno, les quiero recordar, por ejemplo, lo que pasó con Dragon Ball Super hace unos años atrás, de que los buenos terminaban episodios 5 minutos antes de que saliera en la tele. Todo lo que puedo decir, no vi esa cuestión, pero memes. Pero, buenos memes. Sí, buenos memes por lo menos. Pero yo cuando leí eso me, bueno, quedé para la cagada. Bueno, ni por Animation, de hecho no la pudo terminar solo. Le hicieron con O Production, con la exclamación. Que es un estudio donde trabajó Isao Takahata y tiene gente muy famosa ahí también metida. Y bueno, los cambios que hizo, bueno, prefiero hablarlos con los spoilers, pero son así notorios, weón. Son los inicios de un montón de cosas que después se repetirían en otras obras de Miyazaki. Voy a comentar, por ejemplo, uno para que cachen el nivel de diferencia con la novela. Una de las cosas que quiso él notar en la serie era que todos los personajes tuvieran solamente una raza, un color, y eso se refiere no al hecho de ser racista ni nada de eso. Lo que se refiere es que la novela original, y que es notorio, yo sé que sale en la Wikipedia norteamericana, pero para la gente que no ha leído el libro, yo los invito a que lo experimenten si es que le interesa mucho Conan. Pero la novela tiene un mensaje demasiado evidente de que High Harbor es Estados Unidos y Industria es la Unión Soviética. Gracias, Miyazaki. Además tenemos que recordar de que Miyazaki tuvo todo un pasado de izquierda, po. Entonces, la verdad es que él fue como, no, weón, no quiero que esto se refleje en la serie, me carga, weón, esa cuestión como de guerras de ideológica en la weá, no la quiero en esta weá, yo quiero de verdad un mensaje así como más bonito en la weá. Entonces intentó eliminar todo eso y puta, hizo esta cuestión de que todos tuvieran una, a pesar de que hay nombres que sí se pueden notar un poco eso, por ejemplo el tema de Lepka, Pero más allá de eso, el weón intentó borrar ese detalle. Entonces, por eso, de hecho, el weón comentó en revistas como la Anime y todo eso, que él originalmente quería, obviamente no en un plan así como fascista ni nada, sino como para ahorrarse problemas, que todos fueran japoneses. Pero no le dejaron. Ah, ya. Pero es notorio, y este compadre así como que lo dijo así, no, y esta weá se nota así como que tiene mucho que ver con las desconfianzas y los miedos y temores del propio Alexander Keown. Entonces, la verdad es que los cambios son muy, muy notorios. Ahí con los spoilers lo va a hablar harto, pero la verdad es que el loco hizo lo que quiso, dando este resultado, donde, bueno, empezando acá a hablar ya de la gente que participó en ella, bueno. Bueno, Miyazaki, lo saltamos, obvio. Sí. Miyazaki no solamente fue director, sino además que fue director de animación. O sea, hizo harta pega. Pero él no sale en los créditos de director de animación. Sale con la otra persona que trabajaron con él, porque en realidad son dos directores de animación. Que el segundo es Yasuo Otsuka. Nosotros lo hemos mencionado acá en el programa anteriormente, porque él ha trabajado siempre con Hayao Miyazaki. Bueno, este caballero murió este año. Y fue noticia. No. Fue noticia en Twitter. Me acuerdo que cuando salió todo lo de Otsuka dio mucha, mucha pena, porque fue como, bueno, este viejo es de los secos, pues de los de una generación de veteranos maestros que ya fueron y no van a volver a repetirse. Bueno, este weón trabajó en Cagliostro, trabajó en Hulk, Príncipe del Sol, ha trabajado en casi todas las películas de Ghibli cuando pudo, weón. Y él era el original. Mira, esta historia es bien chistosa, weón. Y tiene mucho que ver también como con la proyección de Miyazaki en la obra. Supuestamente Miyazaki no iba a ser director de animación, sino que iba a ser Yasuo Otsuka nomás. Y el weón cambió de parecer cuando vio el primer episodio. Y esta weá lo vamos a conversar porque no sé si es notorio. La verdad, esto tiene que ver más que nada a los fanáticos no, como bien hardcore de Miyazaki. Pero si hay algo que tú lo notas de nivel cronológico y lo ves en el resto de las series y vas leyendo las entrevistas que ha dado y las cosas que ha hecho, bueno, Hayao Miyazaki está realmente enamorado de Lana, bueno. Está enamorado de Lana, bueno. Es su reflejo, es el reflejo de su mujer perfecta cuando él era caro chico, bueno. Es que es perfecta, Lana. No solamente voy a eso, sino que ese tipo de personaje, de estos, no esos personajes así como super fuertones y como independientes de esas ideas de Miyazaki, que son la raja, por cierto, sino más bien como estos personajes un poco más finos, que se repiten en muchas obras de Miyazaki, y que el weón ama así, como que es su tipo de personaje femenino, que el weón así como que, ay sí, weón, porque él comentaba cuando hizo la historia, cuando ya los guiones de Conan, que supuestamente Conan, el personaje, iba a quedar así como tan impactado de la belleza de Lana cuando se la encontraba en la playa en el primer episodio, que igual era como un choque que tenía que ser como wow en el primer episodio. Y según Miyazaki, en el primer episodio, Lana está dibujada como el pico por Otsuka. Ah. Y solo por eso decide meterse a la... Sí, la cosa es que, según él, ahí lo podemos conversar un poco, según él, en el primer episodio Lana es fea. Ok. Y el weón estaba tan obsesionado con el personaje que dijo, no, weón, de ahora adelante yo voy a ser el director de animación junto con Otsuka, eso sí, y todo lo que tenga que ver con Lana lo dibujo yo. Otaku. Otaku, weón. Sí, weón, al máximo. Yo, la verdad, cuando me enteré de esto me dio mucha risa porque, quiero insistir, weón, el tema es notorio después con las siguientes obras de Miyazaki. Es un arquetipo, esa es la palabra que estaba buscando, que a él, weón, le encanta, weón. Lana es parte de este tipo de personaje femenino de Miyazaki, el weón ama, weón. De hecho, amaba tanto que el propio staff del equipo, de la gente que hizo la serie, lo hueviaban al respecto. Y decían que, weón, estaba enamorado de su propio personaje. ¿En volada? Yo creo que sí, puede ser. Así como en Cool World, compadre. No sé, igual puedo apelar. No puedo apelar, esto no sirve de justificación. ¿Qué existe la correlación entre Hayao Miyazaki y Cool World, Cool weón. World, po, qué grande, weón. Uy, ¿cómo se llama ese viejo culiado? Que es bacán, weón. ¿Cómo se llama ese viejo de Cool World, weón? Voy a tener que No googlear cacho ahora. que eso. Bueno, voy a tener que googlear ahora mismo. Permiso, voy a ver la ¿Pero qué es página. Cool Es una película animada gringa, weón. Dalbachi, weón. Dalbachi, weón, weón. Ese viejo culiado, weón. Ahí tenemos una relación entre Ralph Bakshi y Hayao Miyazaki, weón. Qué grande, weón. ¿Qué manera de tener cruces en este capítulo? What the fuck? Que de hecho también hay otro cruce por ahí, a futuro, que tiene que ver con el Señor de los Anillos. Algún día lo comentaremos. Sí, algún día lo comentaremos también. Pero bueno, la cosa es que siempre lo han hueviado toda la vida de que Won estaba enamorado de su propio personaje, que Won rayaba la papa. ¿Y por qué? Porque supuestamente la dibujaban fea, weón. Y de hecho, yo es algo que yo no vine a notar hasta que leí esa anécdota. De hecho, cuando leí esa anécdota, tuve que ver el episodio de nuevo. Y me di cuenta de que no, es que fea no es exactamente la palabra, es que están dibujadas con el estilo que probablemente a él no le gusta, weón. Y esa pestañita, ¡pim! La pestañita. Sí, bueno, la cosa es que ahí, bueno, tú cachai, pues, weas de viejo de mierda. Weón. Ahí una vez más Miyazaki sacando su onda. Oye, pero, weón, Otsuka es un viejo seco. Es seco, solamente que hubo un choque nomás de estilos. Sí. Bueno, quiero comentar además que esto también es muy sabido, esto es un clásico de la gente que le gusta el anime, que el staff de animación, la gente que hizo los cuadros, tuvo gente, por ejemplo, como a Yoshifumi Kondo, como a Kazuhide Tomonaga, como a Yoshiaki Kawajiri, entre otros. Piola. Súper piola. Por no decir que para más encima los storyboards fueron dibujados, además de Miyazaki, junto con Yoshiyuki Tomino, creador de Gundam. Wow. Así que era como todo un Dream Team así súper estúpido, weón. Súper imbécil. Bueno, obviamente también está el director de arte y el de los fondos, que los fondos son maravillosos, son hermosos, y que aquí nuevamente nos encontramos con una persona que hemos hablado acá en Otaku no Shiozo, que es Niso Yamamoto. Nosotros lo comentamos hace súper poco porque él era el que hizo los fondos increíbles y maravillosos de Omoi de Poroporo, de Only Yesterday. Y que nosotros conversamos que también trabajaba mucho con Kawajiri, que hizo, bueno, una gran cantidad de películas de Studio Ghibli, hizo La tumba de las luciérnagas, por cierto, que los fondos son hermosos también, hizo la película de Little Nemo, que la película puede ser muy cuestionable, pero animada y maravillosa, y fue el director de animación de La Rosa Magnética en Memories, bueno. Y que nosotros ahí también lo comentamos, lo hemos comentado ya dos oportunidades, y las dos oportunidades hemos dicho, ah, porque es una serie que yo y la Pau amamos mucho, que hizo los fondos de Barakamon. Ay, ya. Y qué hermoso que Barakamon y Conan y el futuro tengan una conexión. Sí, vean Sí. Baracamón. Sí, Barakamon es maravillosa, pero Si no han bueno. visto Baracamón, sí. La música de la serie es súper buena, weón. Es maravillosa, weón. Está compuesta por Shinichiro Ikebe. Este compadre es bien particular porque no tiene un repertorio muy grande de anime. De hecho, es súper, súper chico. Tiene como cuatro producciones nada más entre estas, Conan. Porque este compadre es famoso, muy famoso en el mundo del cine porque él hizo muchas soundtracks para películas live action. Y de hecho, él es muy conocido porque hizo la música de las últimas películas que hizo Akira Kurosawa. Por ejemplo, hizo la música de Kagemusha y de Rhapsody en Agosto. Por dar ejemplos. Entonces, él es una persona que trabajó ya en los últimos años de este compadre, entonces es muy famoso en el tema del cine también. También trabajó harto con Shohei Imamura, bueno, gente del cine muy, muy grande japonesa. Yo, como que lo único que he visto que ha hecho la música de Ikebe es Fuyu no Hi, Winter Days, que fue, no sé si salió como el 2004 o 2005, que son unos cortos de anime, si duran como 2 minutos, 3 minutos, pero hacen en total una película como de 50 minutos. Que es sobre haiku, que son como poesías sobre Japón, pero animadas así muy brevemente. Y no solamente hay animadores japoneses invitados, sino que hay animadores de todo el planeta: hay ruso, hay norteamericano. Es re piola, weón. De hecho, yo me acuerdo que lo vi porque Suena salía. bien. Yo lo vi ni siquiera por anime, lo vi porque salía Alexander Petrov, que es un animador ruso que yo amo, weón. Y él hizo la música de todos esos cortos. Entonces, este compadre es conocido por el cine. Y más que nada también porque ha hecho mu mucha música clásica, en muchos discos de música clásica, pero de anime tiene súper poco. Sin embargo, el soundtrack de Conan es muy bacán, weón. Es muy bacán. Es hermoso, weón. Bueno, de hecho, en un caso que no se da muy repetido, él también compuso el opening y el ending de la serie. Weón, el opening. No sé si sea particular. No sé, el opening no sé si sea particularmente esos como temas de anime que la gente recuerda a los 70, que son así como como así como las ticas weas de robots y la wea, sino que son como una cuestión mucho más de anime para niños, pero weón, es la canción más salvemos al planeta de la historia de los muros chinos, weón. No, y aparte me da risa porque creo que hasta ese momento muy pocas veces he visto una serie donde presenten así el opening como tema principal, tanto, tanto. Y era como, oh, la canción de los pescaditos, eso. Sí, bueno, oye, Hayama, ¿no? más que Hear the World. Andan por ahí, weón, andan por ahí, weón, con Nani Chikyugasuki Dakara. Es como, ¿por qué hay que salvar al planeta? Entonces, que yo amo el planeta, weón. Entonces, anda como por ahí, la verdad. A mí el opening me encanta, weón. Lo encuentro la raja. El ending latica. El ending es hermoso. Es una balada muy maravillosa que tiene esa animación de los arbolitos que está súper bien dibujada, weón. La verdad, él hizo, bueno, es curioso porque normalmente los openings lo hacen otras personas, pero él hizo toda la música y la soundtrack es la raja, bueno, a mí, Juan, el clásico tema de Conan que todo el mundo se acuerda, ese en la raja. En el fondo fue el único que conocimos nosotros, lo vimos en la opening. Porque no tenían opening, tenía que salía Conan, el niño del futuro. Hoy presentamos la rebelión de Dice. Listo. Sí. Listo. Nosotros estábamos comentando hace un rato de que acá no doblaron los opening y ending, sino que hicieron esto como popurrí de imágenes de Conan y salía esta canción. Bueno. Pero el sol trae la raja, es súper bueno. Sí. Tiene un momento tiene también ese momento clásico cuando pasan weas malas con la guitarra eléctrica, se así. Luego y las escenas de acción cuando empieza como la, por ejemplo, cuando son batallas con los aviones y cosas, son muy, a mí me ponía nerviosa. Sí, no, sí, y que ves una gran pega. Este compadre está vivo todavía y bacán, weón. Muy seco. Uh-huh. Y bueno, los sellos, quiero comentarlo, a pesar de que yo sé que mucha gente la vio acá en Chile Latino y que estaba Jesús Barrero, weón, que en paz descanse, weón. Quiero comentar de que los sellos que están en Conan y el futuro, igual son bacanes. Quiero empezar obviamente por Conan, que está interpretado por, bueno, una clásica de sellos en Japón, que es Noriko Hara. Creo que no lo habíamos mencionado nunca acá en Otaku no Estoso porque tiene una lista de personajes que son bien chicos, pero los personajes que hizo en Japón, particularmente en Japón, son gigantes, weón. Son enormes, weón. De hecho, yo me voy a resumir a hablar de tres, junto con Conan, ahí lo saco de la lista, weón. Bueno, en Japón ella es famosa porque es conocida por sobre cualquier cosa, porque es Nobita en Doraemon. El salto de Nobita a Conan es, weón. Oh my god. Bueno, entre los personajes que ahí se cacha lo diametralmente diferente que puede ser su rango de voz, ella es Doronjo Yatterman. Oh my god. Oh my god. Y Eoyuki no lo sé, Yatsura. Por ende tiene unos papeles así, pero bueno, nada que ver uno con otro. Bueno, ella llega. Sí. Creo que ya debe estar caminando los 80 años, pero ahí está bien, weón. Por lo que he cachado en entrevista, no así como la señora que hace Doraemon, que ya está con demencia senil hace mucho tiempo, weón. Pero ella, no, ella es muy bacán. Igual el trabajo en la serie es la raja. Es súper bacán. Súper bacán. Bueno, está Lana, obviamente. La querida Lana, que está interpretada por Mieko Nobusawa. Nobusawa es este clásico approach que tenía mucha gente, sobre todo en los años 70 y sobre todo los que venían como de una onda media de izquierda de los monos chinos, que ella no es seiyuu, ella es actriz de teatro y voilà. No tiene muchos papeles demasiado grandes, de hecho la mayoría de las cosas que salen son invitadas más bien. Este es su gran papel de anime. Ahí en Japón la conocen por doramas y por películas y por teatro, por sobre todo, ha hecho mucho teatro. Y de hecho, creo que lo único cercano que hemos mencionado que sale acá es que ella hizo a la mamá de Kiki en Kiki Delivery Service. Pero sí. Yo sé que cuando la conversación de Lana aparece en Japón, porque lo he leído en internet, o incluso me acuerdo que alguna vez lo mencioné muy vagamente con mi amigo allá en Japón, es que cuando salió Conan hubo gente que fue crítica a su trabajo. No por el hecho de que tuviera una mala voz, todo lo contrario, su voz es maravillosa. Ella tiene una voz muy linda, esta chica. De verdad, lo que hizo Mieko es la raja de la serie. Pero lo que le criticaba mucho en Japón en eso es que se notaba mucho de que no era niña, que tenía más de 20 años. Ah, pero bueno. Uh-huh. Sí, yo debo confesarte que sí se le nota que no es una cabra chica. Se le nota que es alguien que tiene 20 y tantos años, pero sabéis que su voz es tan bacán que me da lo mismo, weón. Ah, Sí. ya tiene este tono, sobre todo que es tan sufrido, pero al mismo tiempo de esperanza cada vez que habla, weón, que de verdad me llega en el corazón, así que grande mieco, weón, a pesar de todo. Ah, está Jimsy, el gran Jimsy, que está interpretado por Kazuyo Aoki. Y que esta es una anécdota bien particular, él no tiene mucho trabajo de seiyuu, la verdad no, es más de actor también de doramas por lo que estuve cachando, pero caché que esta conexión yo creo que le va a volar la cabeza a mucha gente, y especialmente a mi amigo el señor Newen. Yo esto ¿Cuál? yo no lo sabía, lo supe ahora para Otaku no Chiyoso y lo encontré maravilloso porque son dos personajes que en el alma están muy conectados, weón. Porque es Huckleberry Finn en Tom Sawyer, weón. Es el Jimsy de Tom De Sawyer, Tom weón. Sawyer, weón. Oh, buena, weón. Lo podría hacer otro seiyuu, weón. Sí, weón. Buena, Son weón. dos personajes muy, muy conectados espiritualmente, weón. Bueno, y para la gente que le gusta, y Mai Sone Coco también hizo a Hanae Chinose, weón. Pero en realidad él tiene un repertorio muy, muy, muy, muy chico de seiyuu, weón. Pero que sea Huckleberry Finn es increíble, weón. Bueno, está increíble Capitán Dice, que está interpretado por alguien que acá hayamos mencionado un millón de veces acá en Otaku no Chiyoso, lamentablemente fallecido, Ichiro Nagai. Bueno, nosotros lo hemos comentado que si no era el caballero de las voces de viejito de 500 años, bueno, era este caballero chistoso, bueno, así como con estos personajes comic relief, porque realmente lo es, bueno, realmente lo es. Bueno, nosotros lo hemos mencionado ahí, Japosai y todas esas cosas, esos viejos de mierda junto con otros personajes que siempre son como chistosos y todo. Lamentablemente falleció, creo que fue el 2014, si mal no recuerdo. Y eso, pero sabes que su trabajo es bacán, weón. Bueno. Es que creo que, mira, si bien obviamente no es mi personaje favorito en la serie, son de estos personajes bien particulares de Capitán Dice porque son estos personajes amor-odio. Ya, así vos. Son estos personajes que tienen como una moral ambigua al principio, por lo menos, y después terminan capturando el corazoncito de la gente, pero en general como que son estos personajes que al principio uno odia porque son antagonistas y son traidores y son interesados como en sus propias cosas, pero que en el fondo tú cachete que es gente que está manipulada también. Entonces, Chulo, no claro, como que no le queda otra, entonces como que tiene toda esta experiencia de capitán así medio, medio bueno para el copete, weón, y dejando la cagada con todas las tonteras que hacía, el personaje de Comic Relief. Sí. Que yo me acuerdo que en Japón, yo sé que se comentaba mucho que lo comparaban con el Capitán Haddock en Tintín, weón. Sí, se parece caleta, la verdad. Como personaje, o sea, como diseño, Sí. pero como este tipo de capitán, así como bueno para el hueveo, con una como medio ambiguo también moralidad, pero que es chistoso, etcétera. Sí, pues. Sí, es como este personaje de Tintín. Ah, el meme. It's just one snake. Yeah. Sí, ese mismo. Sí. Capitán es Chile. Sí. Es. Bueno, Mosley, un personaje inolvidable en la serie, está interpretada por Ryoko Yoshida. Ella es una clásica seiyuu de los 70 y 80. La verdad es que ya ha pasado esa década, ya ha pasado como al Showa, ya no estaba haciendo casi nada. Está completamente retirada y está en la televisión japonesa, eso sí, aparece de vez en cuando como invitada, así como es como que va a los matinales, weón. Ah, bueno. Como ese tipo de personaje de la televisión japonesa, porque la he visto en un par de cosas. Pero ella tiene un tono de voz de estas mujeres, así como duras, weón, y que hacen lo que quieren, pero bacanes, así como que muy bacanes. Entre algunos personajes que ha interpretado, ella es Michiko Saotome, que es Robot, que yo sé que la Pau no ha vivido toda la experiencia de la primera que te robó, pero era un personaje que a diferencia de Sayaka en Mazinger era infinitamente mejor, weón. Ah, ya. Yeah. O sea, la cacho por Getter, Armagedón. sí, po. Pero como no, más allá, no, no. Ella es Megu en Mayoko Megu-chan. Que también es un salto muy cuático porque es un personaje súper adolescente y nada que ver con este, weón. Muy nada que ver. Y un personaje inolvidable para la gente que ha visto esta serie, que ya era Rosalie en Versailles Novara, Lady Oscar. No me acuerdo, pero ya lo sabré. Sí, Rosalie, weón, Rosalie, weón. Ahí cuando empieza el Yuri en los monos chinos. Bueno. Bueno, está Lepka, que es el antagonista de la serie. Está interpretado por Masaaki Yumi, que me sorprende que creo que hasta el día de hoy no hemos hablado de él. Y él es también una persona muy conocida porque tiene este tono de malulo en todo lo que ha participado. Bueno, él falleció en el año 2014 y era viejito, creo que tenía como 80 y tantos años. Y entre algunos papeles recordados, él es Slayer en Guilty Gear. O era Slayer, por supuesto, creo que ya para la época de Exar ya no lo era, pero para Double X era Slayer, por loco, un personaje a la gente le gusta Guilty, un clásico. Era el Puppet Master en Ghost in the Shell, weón. Wow. ¿Ah, sí? Oh. Sí. Para los fanáticos de One Piece fue Nefertari y Cobra. Ah, ya, ahí puta, ya lo caché el tiro. Y como anécdota curiosa, weón, porque me llama mucho la atención, porque nunca he tenido la experiencia, él es Bill en Kill Bill en el doblaje japonés. ¿Qué? Ay, me da mucho interés todas las películas dobladas en Japón. Sí, una experiencia que además que son casi imposibles de piratear, weón, entonces tenéis como que estar ahí, weón. Pero sí, sí, es un caballero que tuvo mucha fama en muchas cosas allá en Japón, así que bueno, él falleció ya de viejito. Y quiero comentarte que el último personaje que tengo en la lista es el Dr. Lao, por supuesto. Está interpretado por Masato Yamanouchi. Él falleció en el año 2003. Él era bastante más viejo de todo el equipo. Y que él es locutor de radio en Japón. Bien. Por ende, esa era su pega. En realidad no estaba muy metido en el tema del seiyuu. Hizo algún par de papeles, pero eran todos muy secundarios. Yo creo que el Dr. Lao es su papel más famoso. Sin embargo, creo que como lo más conocido que podríamos mencionar y que de hecho pasó acá no tan conocioso es que él era el doctor Dornick en Escaflone, el malo maloso. Ah, ya. ¿En español qué era, cachai? ¿Quién era en español? Porque es una de las peores voces de la, no, la del verdad doblaje no, en latino, wey. La verdad no lo sé. La verdad para mí no lo sé. Porque no sé si te acordáis, pero la voz del latino del doctor Lao era como hola, Lana. Sí, era como que se cachaba que estaba leyendo un script. Sí, güey. Puta. Sí, yo quiero decirte que el trabajo de sello de Conan es la raja, güey. Súper bacán, súper, súper bacán. Pues desde que sea cierto de que Lana se cacha de que tiene 20 y tantos años, pero no importa, güey. La lleva. Es súper bacán. Yo siempre pensé como, oh, qué niña más sabia, todo el rato. Sí, o qué niña tan madura, o la chucha. Sí, también pensé en eso. Bueno, quiero comentar que, como siempre lo hemos mencionado en este punto, bueno, cuando se puede, eso sí, originalmente esta serie salió en Laserdisc, bueno, en un box set de Laserdisc que es hermoso, conche tu madre, bueno, es bello, bello, bello, ahora es carísimo. Pero siempre que miraba las cajas que ha vuelto loco. Después salió en DVD, obviamente, y después salió en Blu-ray. El Blu-ray creo que salió, si mal no recuerdo, por ahí el año 2011, 2012. Y, weón, bueno, los Blu-rays son increíbles, conche tu madre, weón. Weón, ese es un trabajo de alta definición de un anime de los 70, pero a todo azorrado. Así está, es hermoso, es hermoso. A mí me sorprendió caleta la calidad. No, que es un anime de los 70, entonces definitivamente no me lo esperaba que fuera tan increíblemente bien hecha. Y ningún muy poco guatea. Muy poco. La verdad es que sí. Como que lo guateo, entre comillas, son esas típicas cosas de los años 70 que no voy a hacer mucho respecto por temas de definición. De repente, incluso como estos personajes que son demasiado chicos en pantalla que tenéis que dibujar contra rayas nomás y chao. Pero la verdad es que en general la serie es impecable a nivel de animación. Bueno, tiene todos los elementos clásicos de Miyazaki, o que se volverían clásicos de Miyazaki con esta serie. Porque además de los personajes, porque hizo el diseño de personajes y hizo las animaciones de todo lo que tenía que ver con los personajes, sobre todo con Lana. Quiero decirte que este one hizo los robots, lo mecánico. Son súper simpáticos lo mecánico, Conan, la verdad. Es la raja, súper bacán. Bueno, la cosa es que los reyes son hermosos, weón. Y yo quiero comentar como historia curiosa que acá fue muy popular. Muy popular, a pesar de que estamos claros, como estaba diciendo en un principio, que no, está en los niveles de las series más populares que dieron la segunda mitad de los 90. Pero para la gente que estuvo ahí, le tiene mucho cariño. Y esta fue una serie que acá en Latinoamérica mucha gente recuerda con cariño. Creo que lo conversamos una vez off the record con la Pau, porque creo que ella sí sabe, pero no sé si ustedes cachan esta historia increíble de que Conan Niño del Futuro es como el anime más popular de la historia de Arabia Saudita, weón. Creo que una vez lo habíamos comentado, lo habías dicho así de manera muy, muy como por pasada. Bueno, en Arabia Saudita Conan es religión, weón. Es religión. De hecho, había escuchado de que Habían planes para hacer unas estatuas de Conan allá en Arabia Saudita, incluso. Bueno, es como. Me parece bien. Es un país con gusto. Entre comillas. El anime más popular de Arabia Saudita. Sí, ese toque, bueno, lo aman, es una wea así como. Bueno, te metí en los videos de Conan en YouTube, está lleno de comentarios en árabe, weón. Bueno, es palo yo, weón. Bueno, lo aman. Pero bueno, al final toda esta anécdota es porque. Curiosamente uno podría pensar de que este tipo de series deberían haber tenido algún tipo de distribución o cariño en Estados Unidos. Y lo que ocurrió fue que en el año 92 Streamline Pictures intentó conseguir los derechos de distribución para que la dieran en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Y esto a mí me llama mucho la atención, pues sobre todo en el año 2021, y que tiene que ver de la relación de Conan el Niño del Futuro con Alexander Key. Y a lo que va es que Estados Unidos, allá en Streamline Pictures, estaba todo listo, y la gente de los herederos de Alexander Key, los que trabajan en su grupo, los que todavía manejan los derechos de Alexander Key, se lo prohibieron tajantemente. Dijeron, por la modificación. Bueno, estuve cachando, esto no sé si sea un mito del internet, porque las fuentes no me parecieron tan convincentes, pero lo quiero mencionar igual por si acaso, y si usted quiere investigar al respecto, adelante. Pero parece que Alexander Key odió a esta weá. O sea, si yo fuera el creador, yo también me enojaría si me pidieran la weá entera. Parece que odió a esta weá. Al punto... que es que esto es lo que quiero comentarte, que lo leí en dos fuentes, y de verdad no sé si sea real. Si ahí lo quieren conversar y compartirla como ustedes quieran, pero parece que Alexander Key dejó estipulado en su testamento de que no dieran Conan en Estados Unidos de por ninguna manera. Pero él tiene ese poder, como lo encuentro curioso porque se supone que está basado en él, pero ¿le deben licencia a él? Lo pregunto así fríamente. Yo la verdad lo desconozco como ese nivel de manejo. Obviamente al final del día está inspirado en su obra, pero ya ahí no sé cuál es el límite de lo legal en ese contexto. Yo lo encuentro curioso que... Porque no sé, cuando hicieron la weá le pidieron permiso, yo creo que no. No, hay que conociendo a los japoneses, yo creo que sí, weón. Los japoneses en general siempre fueron. Yo creo que siempre han sido transparentes en ese sentido, weón. Pero. Pero una cosa es que el weón haya dicho que sí, otra cosa es que le haya gustado el resultado final. Parece ser que este weón era como, no, prefiero que la Roca haga esta weá, weón. El espíritu americano, solo los americanos lo entienden. Sí, bueno, pero ahora viene la mejor parte, por eso yo quería comentar esta anécdota. Que este año, el 2021, G-Kids se consiguió los derechos de Conan. Viva G-Kids, siempre haciendo las cosas bien. Y no solamente se consiguen los derechos de Conan, además de que la van a dar en japonés, van a vender Blu-ray y todas esas weas, la van a doblar en inglés por primera vez. De hecho, salía 43 años después. Conan en inglés. Qué raro. Puta, ojalá sea un doblaje bueno, po, no como otras weas que yo he escuchado así como, oh yeah. Sí, mira. Si bien yo todavía no puedo pasar a ver anime en inglés, sí soy un testigo de que los buenos han aprendido mucho con los años. Ya no es tan horrible como hace 20 años atrás. Bueno. Espero. No lo voy a ver nunca igual, gracias, que les vaya bien, pero no, yo tampoco, pero sí. pasa mucho que ahora la gente que dobla anime actualmente en Japón, o sea, en Estados Unidos, perdón, es gente que lleva muchos años en el doblaje, o es gente famosa, esa típica guay norteamericana, así como ahora con Bill Murray como Conan, ¿cachai? No sé, güey, pero... No extrañaría. Pero pasa, ¿cachai? Pero... O también lo que ocurre mucho actualmente es que mucha de la gente que está doblando en Estados Unidos anime son otakus, po. Es gente que... Sí. Living the dream. Ya no son así como actores de segunda mano. O sea, ahora pasa mucho de que hay mucha gente en el doblaje gringo que son fanáticos de anime de verdad, pues entonces entraron al doblaje porque les gustaba el anime y querían doblar anime, man. Ya hacen el esfuerzo. Sí. Ahora es mucho mejor, pero la cosa es que la doblé en inglés, weón. En el 2021. Nunca están de ese primo, weón. Sí, weón. Ahora lo último que quiero cerrar, porque estoy investigando y todo, esta serie, creo que no, debido a todo esto, no había manera alguna de conseguir Estados Unidos, por ende no está en Netflix, no está en Crunchyroll, no está en nada. ¿Cómo se lo consiguió Jits? Pagando derecho nomás, pues. Ahora lo que me llama la atención no es tanto el hecho de que hayan negociado o con Nippon Animation o con Hayao Miyazaki, aunque no creo. A mí lo que me llama la atención es cómo habrá sido negociado con la gente de Alexander Kibo. Sí, o quizás fue como callampa. O tal vez. No, pasó... pero si es de los 70 y estaba en 2020, pasaron 50 años. No, pero no, el libro no está en... No, todavía no pasan 50 años, han pasado 43 años. 3, sí. Ya, entonces no ha pasado nada. No, mira, en realidad el anime no, pero el libro sí, porque el libro es del año 70, pero, ahí los gringos pueden tener renovación de la IP, no tengo idea, pero... Yo no sé cómo habrá pasado, la verdad, no tengo idea, pero de qué está ocurriendo ahora. A lo mejor no se va a llamar Conan, se va a llamar The Incredible Tide. ¿Te cachai, weón? ¡Guau! Sí. ¡No! Eso es raro. No, no sé. No, yo creo que se va a llamar Conan. No, así se va a llamar Conan, sí, de hecho, se va a llamar Future Boy Conan. Así se va a llamar. Ya, ¿te imagináis? Future Boy Conan, The Incredible Tide. The Incredible Tide, con Bill Murray. Bueno, en fin. ¡No! Ahí, igual quería comentar este detalle porque uno, no está disponible legal, por ende va a tener que piratear, y dos, este fenómeno de Conan en el 2021. Hay un fenómeno con el 2021. Sí, pues, G-Kids. Ah, sí. Sí, pues eso me refiero, ¿cachai? Que es impactante. Y bueno, obviamente nosotros estamos viviendo un mercado norteamericano post fama de Studio Ghibli, así que obviamente tienen mercado ahora, pues. De hecho, estoy seguro, porque cuando lo anunciaron, lo hicieron con un anuncio en redes sociales, weón. Pero cuando vayan a tirar los Blu-ray y todo eso, estoy seguro, weón. Poner las manos al fuego, cabrón, en que ha salido un tráiler en YouTube que va a decir From the Acclaimer Directors. Sí, lo van a hacer. Oye, pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando ahora y decía que es un buen año para que salga Conan. Sí. Sobre todo pensando, bueno, lo que todos supimos hoy día acerca de este informe sobre el cambio climático. Y que salga en Estados Unidos con este mensaje, sobre todo la nación que produce la mayor cantidad así como de contaminación y weá. Puede, no sé si vaya a servir de algo en realidad, pero qué bueno que salga en esta época, pues, weón. Sí, está bien, weón. Si los gringos tienen que aprender de alguna manera, weón. Aunque sea con Conan, con chinumare, la weá buena. Creí vivir en una isla culiada con juguitas de un planeta, weón. Sí, weón. Eso, bueno, la cosa es que ahora recién va a poder adquirirla de manera legal en un mercado norteamericano. Weón, quiero comentar antes de pasar a los spoilers y todo eso como anécdota, que buena mente es. Y yo me enteré gracias a la Fran de Colombia, que le mando un saludo. Muchas gracias nuevamente, Fran, porque nos escucha siempre. Que están dando Conan el Niño del Futuro ahora en la televisión colombiana. En este momento. Ah, sí lo leí. Qué bueno, muy bien, me parece muy bien. Y en la televisión pública. Sí, es que allá la televisión pública es pública. Sí, pues allá la televisión pública es completamente pública. De hecho, ese canal que están dando Conan creo que es un canal cultural del gobierno, algo así. Así que están dando Conan la raja. ¿Bacán? Un cuento maravilloso, así que grande Colombia. Bueno, eso, así que ahora va a tener que piratearla nomás o verla en YouTube. Sí. Creo que de seguro en YouTube tiene que estar en latino, de seguro, weón. Creo que sí, pero falta el capítulo. Ah, bueno. Y bueno, obviamente nosotros antes de pasar los spoilers vamos a hacer la pregunta que le hacemos siempre al invitado. Señor Ness, amigo, por favor, para la gente que llega hasta este punto del podcast y que está aprendiendo con nosotros sobre Conan y no la ha visto, ¿cómo sin spoilers podrías recomendar Conan en el futuro a los amigos? En los tiempos actuales es la mejor serie que pueden ver. Eso nomás. Tal cual. Sí. Perfecto. Apruebo. Apruebo sí. También. Me parece. Uh-huh. Eso. ¿Vamos a los spoilers, Pau? Vamos a los spoilers, déjame abrir el archivito. Señoras y señores, en este momento en Otaku no Show se empieza los spoilers. Como usted sabe, la Pau va a comentar un poco de lo que se trata el primer episodio y después nos tiramos con nuestros capítulos favoritos y todas esas cositas. Así que let's go, Pau, let's go. Yeah, vamos. Ay, para la gente, o sea, ¿sabes qué me pasó? Que alguien comentó que quiere saber dónde verla. Uh-huh. Y yo le dije, piratería, amigo. Y me dijo que la quería ver en latino. Como que no había mano, tenía que ser en latino para esta persona. Puta, es que yo no creo que exista el latino legal así como en DVD, lo dudo No. muchísimo, weón. Pero gracias, Nia. Muchas gracias. Sí, la verdad, ¿sabes qué? Voy a usar mi ignorancia, lo desconozco, pero lo dudo muchísimo, lo dudo mucho, mucho, mucho que exista legal en latino en DVD, menos en Blu-ray, weón. No, ni cagando. ¿Quién va a gastar plata en este continente por Estamos. monos chinos para hacerlo así? Está muy Nadie. difícil, muy, muy difícil, amigos. Sorry. Yo creo que de más, ¿no? De más debe haber. Mira, si hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de Candy, que sacaron weas de Candy cuando no deberían sacar weas de Sí, Candy. pero, amigo. De más, en alguna parte debe haber sacado algo de Conan, pues. Ah, o sea, ya, sí, seguro que hay unos bootlegs de Conan que puede ser hasta bonito, weón. Pero yo estoy hablando así como de lo realmente legal. Bueno, Dale, dale, Pau. ya, el primer capítulo parte con esta musiquita del opening que es como Pasó a ver en coche tu madre por la se chucha. llama Ahora la Tierra Despierta. Oh, qué bueno. Ya ve. Algún día karaoke se viene, vamos. Sí, yo creo que ya puedo, no sé. Pero bueno, el opening yo creo que es ser. O sea, como me dijeron, es que en la tele no lo dieron como Claro. entero. Y bueno, es un video maravilloso de Conan con Lana en el barquito en el mar. Y son felices. Protegiendo la tierra. Sí. Y ahí como. Es un dueto, de hecho. Tiene una voz de mujer y de hombre. Y es como. Ah. De hecho, después van a captar que en el fondo este ending es post el final de la serie. Este opening, perdón. Sí, es bello. Sí. De Es muy, hecho, muy bello. algún día vuelvo a cantarle en karaoke, pero tendría que ser en persona, para que si no ahí dejamos la cagada con la sincronización. Sí, pero por último, bueno, ahí alguien, uno de los dos lo cantará en algún momento, Vamos. aunque sea si no es en vivo. Mansovenin, eso. Y bueno, aquí parte la. Esto aparece en todos los capítulos que parte con Sí. este tema que seamos con la guitarra. Que este tema de medio siniestro. Que básicamente te explica qué pasó antes en la Tierra. Y salen todos estos edificios, salen estas naves como todas saliendo, esta escena es de caos. Y básicamente te dice, no echamos el planeta y tratamos de escapar de la Tierra porque nos echamos el planeta. Y fue en julio del 2008. En el lejano 2008. Ajaja, puta, somos gente del futuro Mira, también. ¿puedo comentar algo al respecto? Esa Vos parte dale. no la cortaron en América Latina. ¿No estaba? Pues hay No. que, pero en el primer episodio creo que sí está en eso. No, de hecho, mira, yo cuando busqué después, lo que hicieron, al menos por ejemplo en internet, los videos que hay, es que esa parte está en españolísimo. Ah, ya. Es que sabes que no sé por qué tengo el recuerdo de que lo vi igual, weón. Pero bueno, puedo estar equivocado. Pero todos los siguientes capítulos no empiezan con eso. Es que igual consume una gran parte de cada No, capítulo. sí, es, bueno, sí es más que obvio que esa weá la hicieron para ahorrarse plata por el tema que les estaba contando, si se demoraron 1 año o 3 meses en terminarla. Jeje. Y bueno, esto este siempre te avisa que básicamente se hundió todo en la tierra, se tiraron muchas bombas, quedó la zorra, y te va mostrando un cohete que está tratando de escapar, pero este cohete no logra salir y cae. De vuelta a la Tierra. Y bueno, acá después con esa premisa es una toma aérea y te muestra una isla en medio del mar, que en realidad ahora sí la Tierra es un planeta azul. Y te muestran un poco, por ejemplo, los cangrejitos, como The Earth is Healing, una cosa así. Y es completamente como lo opuesto a lo que te muestra inicialmente, dado todo lo que ocurrió. Y ahí te da a entender que deben ser sobrevivientes porque está este cohete que está enterrado en la tierra y se empezó a construir alrededor de este cohete. Y tiene muchas plantas que han crecido y habla de todo este como revival de la naturaleza para tomar por sobre lo que hizo el humano. Y aquí está un caballero muy mayor que está escribiendo sobre un diario, entonces va contando que todos sus compañeros de la nave murieron y solamente queda él. Y de repente escucha la voz de Conan diciendo, ¡Abuelito! Y al tiro corriendo, de una. Sí, y la abuelita ahí va. Y va corriendo ¡ah! Con un pescado gigante. Sí, ya de por sí te captura el tiro. Yo vuelvo a repetir, weón, la personalidad de Conan es la raja. A mí me capturó de cabro chico, pero de una, weón. De una. Es maravilloso, Conan. Bueno, y acá le viene a contar porque el pescado está medio comido y es porque apareció un tiburón que es muy grande. Y le está diciendo, está preocupado Conan, le dice como se comió a casi todos los pescados que tenemos como un recurso de vida de la isla. Y le deja el pescado al abuelo y el abuelo es como, oye, calma, toma un arpón. De hecho, quiero decir que Lopi había dicho, el arpón ese es el arma más OP en toda la ficción de todo el mundo. El arpón de Conan es la mejor arma del universo, como Sí, fin, period, de verdad, lo es. Y ahí te van mostrando una introducción súper entretenida a Conan para versus todo lo que está pasando para una introducción como a este nuevo mundo que ocurre. Sí, bueno, ahí con el arpón, bueno, ahí va Balicari que le gusta hacer AMB y imágenes, bueno, ahí tiene uno, bueno, que Conan lance el arpón y lo lance como la lanza el Longinus a la luna, bueno. Una wea así. O que destruya el Costanera Center, una wea así. Una wea así. Yo creo, no sé. Bueno, ahí se lanza Conan al bar. ¿Qué ocurre esto que estaba diciendo? Que luego nada caleta y puedo aguantar caleta. Es un. Yo por eso decía, ah, por eso es un niño del futuro, en Heise, una cuestión así, pero no. Hay que ver pura bola. Bueno, acá está buscando este tiburón. Y te va mostrando todos estos peces que están alrededor. Con arpitas, y ahí aparece el nariz blanca, como le dice. Y Conan ahí empieza toda una estrategia para poderle ganar, y como que le hace cara fea, el tiburón se enoja y lo persigue. Y esta escena es muy entretenida porque además de ser como de acción, demuestra qué tipo de persona es Conan. Y es un niño muy inteligente y muy bruto también. O sea, como que se cacha de que ha vivido solamente en la isla, pues entonces lo que conoce Chivo. nomás. Exacto. Pero, ¿cachai que yo te estoy escuchando y te pasó lo mismo que me pasó a mí? Que pasó desapercibido algo súper importante que pasa en todas esas imágenes, que es cuando está todo este tema del tiburón y Conan, todo transcurre bajo el mar y hay una ciudad bajo el mar. Sí, Ah, sí. sí. ¿Cachai? Se ven los edificios, se ven autos, así como que ahí efectivamente se nota que está todo inundado, que las islas que hay prácticamente son súper poquitas y que la isla de Conan era una ciudad, pues bueno. A mí, para mí pasó súper desapercibido en su momento, para mí era como la acción de Conan contra el tiburón, pero en realidad también lo que te muestra esta escena es que había toda una civilización debajo de toda esa agua, pues bueno. Claro, yo lo aprendí conforme iba pasando los episodios, pero la verdad no me acuerdo, así me lo noté al tiro, la verdad no lo recuerdo, weón. Sí, yo creo que pasa súper desapercibido, weón, si uno está enfocado en como la acción, en la trampa que pone Conan para cazar al tiburón, y que pone una trampa así como con roca, pero todo está dentro de una ciudad bajo el agua. Sí, pues de hecho en algunas partes Conan logra encuentra como estos vacíos de aire para mantenerse más tiempo debajo incluso. Sí, así como yo no sé si eso se puede, así, no sé si tendrá oxígeno esa El weá, agua más vencido, el pero aire más vencido del mundo. de hecho Conan se esconde en un auto y después se protege con una puerta de auto. Pero tú te centrás netamente en la acción y después te das cuenta que, oye, weón, qué cuático el mundo, weón. Bueno, esta parte es muy freak porque el tiburón como Conan tiene que escapar a la superficie y el tiburón lo ataca con la aleta y la aleta le corta el arpón y era como, weón, ¿qué? Mutaciones, ya, eso. Puede ser, de hecho. Sí, pero es que no son así, pero ya, mutaciones, voy a quedar De en eso, hecho, mutaciones. no sé, no sé si quiere el tiro al azar a estos como teorías del internet, weón, pero también mucho se pensaba y se conversaba de que Conan era quien era, porque probablemente también tiene algún tipo de mutación por lo que pasó en el planeta, weón. En volar. Sí, de hecho, bueno, les quiero recordar, bueno, estamos con los spoilers, así que da lo mismo, pero la serie solamente tiene como un elemento particular que podría pasar más que nada como a la fantasía, weón, a menos de que se salga como todo lo conspirador, weón, pero esta serie tiene telepatía. Sí. Sí. Así que también se cree que puede ser que haya sido por todo lo que pasó en el planeta que quedaron un poco así como hombres X. ¿Sabéis lo que yo conté que el primer capítulo? Bueno, Conan peleaba con el tiburón, le pone el arponazo, weón, y weón, muestran esa escena donde el tiburón empieza a nadar bajo el mar y sale todo el chorro de sangre, Sí, weón. un chocolate, compadre. Weón. Está bien hecha esa weá porque es sangre bajo el agua, weón. Sí, de hecho, a mí me pareció interesante porque le da Porque no sé si se han fijado, yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay series de acción que tienen o no tienen sangre en su presencia, en su narración. Y ahí también cuando aparece la sangre, hay sangre como realista y sangre como y esas cosas. Los chorritos de jabón. Sí, pues. Y esta es como una sangre como muy piola, la verdad. Y bueno, dado el caso, por lo que dice el señor Ness, Conan logra ganarle a este tiburón y lo lleva a la superficie. Y se pone muy contento porque parece que lo que yo entendí es que había sido un problema por mucho tiempo. Y bueno, levanta pulso el tiburón, pum, y lo lleva a la vuelta a la casa. Y ahí aparecen unas golondrinas y algo entiende las golondrinas, que algo pasó. Y hay un montón de golondrinas cerca de la costa, como encima de un lugar. Y bueno, va Conan con el tiburón casualmente. Y están todos los pajaritos como sentados en el piso. Y al acercarse se da cuenta que hay una niña. Y es Lana. Y que él nunca había visto una niña también. Sí. ¿Sí? Y de hecho me da risa porque el subtítulo dice, oh my gosh, dice. Oh my gosh. Oh my gosh, dice. Y ahí sale corriendo de vuelta porque necesita a su abuelo para que le ayude con esto. Es que se da toda esa interacción de Conan con Lana, de primero que nada, haber visto a una niña por primera vez y por qué Sí. una niña está en su isla. Y que más encima está despierta y se produce toda esta weá de que Lara al despertar ve el tiburón y se desmaya de nuevo, po. Claro, y caga. Y no, y además que también tenemos que recordar de que tanto Conan como su abuelo juraban de guata de que ellos eran los únicos sobrevivientes Lo único, de que sí, había po. pasado Entonces todo esto. ahí, bueno, va corriendo con el. Bueno, acá ocurre esto. Y ahí va cor está el abuelo como, oh, por fin lo lograste. Están como sacando pescado. Y mira, agarra al abuelo y es como, necesito que vengas porque hay una persona en la playa. Entonces ahí el abuelo está como, oh, conche tu madre, básicamente. Su actitud de todo, como, ¡ah! Y ahí atienden a Lana y te muestran esta parte muy interesante de que para sacar agua, como el cohete al aterrizar se enterró tan profundo en la tierra. La parte de abajo del cohete es una fuente, una reserva de agua, que de ahí Claro, sacan agua potable. la agua Eso lo dulce. encontré muy interesante. O sea, no sé si agua potable, pero agua No, sin no sal. salada. Sí. La tierra está curándose ya. No, ya no importa. Como ahora, seguro. Sí. Bueno, ahí está tomando agua, con él está viendo. A mí lo que más me gusta como de ese capítulo es como toda la curiosidad e inocencia de Conan, así como que prácticamente no sabe qué hacer cuando está una niña al frente, weón. Y se mueve para todos lados, corre, weón, así como que es muy inocente, weón. Y, sí, y bien animado también de paso, pues, la raja. Sí, Sí, weón. está muy bien hecha esta parte. Y bueno, ahí Lana despierta y tiene esta conversación con el abuelo de Conan. Y ahí Lana le pregunta, ¿está esta persona que se llama Brian Glow en esta isla? Y le dice el abuelito que no, solamente estábamos yo y Conan. Y creo que eso calma a Lana y se vuelve como a dormir. Y viene Conan con un montón de comida. Pero sí, un montón de comida. Sí, bueno, Esta barra está bonita, por la chucha. Tienes como puras buenas intenciones. sí, Y eso. igual hay una parte que la encuentro así como muy bacán dirigida, que cuando Lana le pregunta si esto era High Harbor o Industria, el abuelo de Conan ni siquiera dice nada, se queda callado. Y se queda callado porque analiza y se da cuenta de que no están solos, pero no dice nada. El weón se queda callado y después dice, no, esto es otra isla, pero se queda callado por un largo rato, como digiriendo de lo que le acaba Como de decir. shock. Sí, el shock, pero un shock así, pero muy, muy bien hecho, weón. Sí. Es que también sabe mucho. Y ahí le pregunta también si efectivamente había sobrevivido más gente en el planeta. Y ella le dice que sí, simplemente como asiente. Y de hecho el abuelo estaba en paz. Que no eran solamente ellos los que habían Ya sobrevivido. lo creo. Bueno. Y bueno, ahí le hacen sopita. Y le dice que como esta mujer se tiene que cambiar de ropa. Y es como, pero bueno, tenéis que salir. Y era como, pero ¿por qué si quieres estar aquí? Y era como, ya, pues sale. Y era como, ah, nunca he visto una niña. ¿Qué más queremos hacer? Ah. Oye, una consulta. Es doctor Lao, ¿cierto? Sí, Lao, Sí, Lao. Lao. Aquí le Ya, decían sí. Lao. Pero ¿sabes qué? Eso me tinca que es porque, no sé, esto puede ser mi teoría personal, weón. Vieron el katakana acá, que no existe la L en Japón, decía Doctor Drago, weón, y en el doblaje dijeron, ok. Por eso te decía, porque aquí siempre fue Doctor Rao. Es como el caso de Rina y Lina Inverse, weón. Sí, weón. ¿Es Rina o Lina? Se escribe Rina Inverse, Rina porque, pero se dice Lina Inverse. Ah, Bueno. pero aquí le decían Rina Inverse. ¿Por qué? Porque probablemente cuando hicieron la adaptación del katakana al español dijeron Rina, ah, Rina. Dejo, fin. Y porque creo que suena más caribeño, te pasó, bueno, ese doblaje. Bueno, acá le pasan la ropa a Conan para que la lave y la seque, y como dice, huele raro, ajaja, y sale corriendo así como, huele raro, y era como, ah, belleza, belleza este niño, esto es lo que puedo decir. Y el abuelo le va explicando a Lana, porque hay que entender que Lana tiene como un entendimiento más allá de un niño del mundo, que eso a mí también me da mucha pena, porque era como un poco despojada de ser niña también. Sí, po, con todo lo horrible que le había pasado. Si por eso ella es tan Sí. madura. Sí. Y yo creo que esa es como la fortaleza de Conan también. Ay, me gustan estos videitos de entre los comerciales, pues son súper Los bonitos. puzzles. Sí. Y esa imagen emblemática de Conan con Con su poder de los dedos del pie. con la lanza de Longinus en la mano. Bueno, acá están cocinando como vida diaria de esta casa. Y bueno, ahí Lana está gritando en sueño por todo lo que le está pasando. Y dice, salgan porque no les voy a contar. Y como que Conan no entiende qué está pasando, le dice, deberíamos salir. Y la abuela ahí no dice mucho tampoco. Y él explica. De hecho, a mí me da mucha pena lo que ocurre. Para los que no cachan, el abuelo muere en este capítulo al toque, básicamente. Aparece un capítulo y fallece de una manera muy cuática. Y ya vamos a llegar a esa parte, pero a mí me dio mucha preocupación porque en el fondo el abuelo era el quien le ayudaba como a navegar el mundo de una manera como muy sabia. Bueno, ahora que la Pau ya lo comentó, ya lo dejó en el tapete, bueno, la primera vez que vi esa escena dije, ¡Mono chino! ¿Por Bueno, qué? porque esa era una de las grandes cualidades de ver anime en esa época, vos, Pau, que se morían los personajes que sufrían. Como alguna vez dijo nuestra querida Loe-chan, porque veía anime porque los personajes sufrían. Los personajes ahí lo pasan mal, los monos chinos. Y bueno, uno está acostumbrado de que en el anime, cuando había gente que no cachaba el término, era el tema de los monos chinos, era esto de que los personajes sufrían y se morían. Entonces, cuando se muere el abuelo, bueno, para mí fue horrible, bueno. Para mí una escena así, pero muy triste, muy, muy triste, pero es parte de. Es que más encima la muerte ocurre igual de forma inesperada, creo yo, porque estábamos hablando acerca de todo este capítulo que se produce todo este descubrimiento de Conan, de que conoce por fin a otra persona que no sea el abuelo y que sepan que hay más gente en el mundo y puta, de repente de la nada se siente el avión y donde aparece Mosley, weón. ¿Cómo se llama el avión? Tenía un Falco, nombre, ¿no? Falco. Ya Falco, parecía el Falco, y weón, ya ahí cambiaba todo, pues, weón, ¿cachai? Porque ya esta concepción inicial, así como de mundo post-apocalíptico, pero donde no había nada, ya te di cuenta que sí existía la tecnología, seguía existiendo, pues, weón. Claro. Y ahí aparece, y al tiro se nota que son malos, porque Lana se esconde con Conan, y ya va a ir presintiendo que va a pasar algo raro porque se aproxima netamente así a al cohete donde vive Conan y su abuelo, pues bueno. Sí, bueno. Dale, va. Y ahí, Ah, no, dale, dale en Pau. eso. Dale, sí. No, dale, Pau. Ya, okay. Bueno, acá, bueno, Lana la sigue pasando mal durante la noche, la cuida el abuelito y hace este gesto de que despierta en la mañana bien y el abuelo se ha quedado dormido en la silla cuidándola y le pone la manta y todo. Entonces da muchas de las cualidades de qué persona es Lana solo con eso. Y bueno, ahí Lana sale de la choza y va y se comunica con las golondrinas. Tiene esta conversación, le están contando, quizás que le están contando, le dice muchas gracias. Y bueno, ahí las golondrinas delatan a Conan. Y ahí presentan el animal de la serie que es Tiki, que al menos no un mono hace de. Es una golondrina, ¿no? Claro, no es un mono kawaii. Sí. Y bueno, Conan entiende también a las golondrinas. Entonces ahí explica que le enseña, el abuelo le había enseñado que existen otros pronombres que de género. para que tratara a Lana de ella, básicamente. Porque al final era solamente él y el abuelito. Y ahí se presentan, yo soy Lana, yo soy Conan. Y bueno, acá sin ningún tipo de miramiento, dice como, bueno, había más gente, pero se murieron, jaja, así. Y pregunta si hay naves o algo así. Y también está otro tema, porque ella le dice como, tienes naves que pueden llegar muy lejos. Y Conan le dice, tengo esta, pero le dice que la usa para pescar y tú la ves. Y tú cachai al toque que en realidad no es lejos, como que él no entiende el concepto de lejos del que Claro. ella habla. Sí, no, bacán, bueno, como estamos comentando, ella es media seriota y todo eso, pero es por toda la experiencia que había tenido y que después se va revelando en la serie también, pues. Pero lo interesante de esta conversación, por resumirla, es que también me encanta porque es muy de niños, bueno, como que me encanta esa parte cuando Lana se presenta con su nombre y todo, y Conan lo único que atina es a saltar de una pata y de una mano, así, porque Sí. estaba muy feliz simplemente por conocer a otra persona, y es muy bacán eso, weón. Sí. Y bueno, aquí te van apareciendo como términos, te dice como hay otro lugar que no se hundió en el mar, tiene una aldea, tiene frutas. Y Conan le dice, hoy también hay frutas en esta isla también, porque ella estaba muy triste. De hecho, la agarra y se la lleva con brazos. Y ahí están hablando, disfrutando, la fruta no es tan rica. Y ahí empieza a sonar el avión. Y ahí el abuelo también sabe de qué está pasando, qué va a pasar. Y ahí aparece Mosley y este otro secuaz. Ya, aquí es la primera aparición de Mosley. Sí. Que hecho, ignoran completamente al abuelito porque están buscando lana. Y él le pregunta a qué han venido. De hecho, ella le dice, ah, tú recuerdas cómo hablar. Entonces buscan esto de a Lana, pero Lana sabe que no tiene que aparecerse. Bueno, y desprecian bastante el lugar. De hecho, acá tienen un diálogo que a mí me llama mucho la atención, que empiezan a hablar de este tema de la tierra, qué sé yo, y le dice, ay, todavía están haciendo esto. Y Mosley le, es que es como un tema en la serie que le dice, bueno, el mundo está así por culpa de ustedes, los adultos, yo era una niña, ¿qué iba a hacer yo? Y es como, oh, brígido, y es como responsabilidad. Sí, de hecho, una temática ahí que igual le pena durante la serie, vaya. Sí. Y bueno, ahí el anciano sin ninguna palabra va y agarra un misil que tenía guardado. Y trata de Simpático. echarlo, básicamente. Y al final disparan y explota. Y el abuelo queda dañado y alcanza a hablarle a Conan antes de morir. Y le dice, tienes que rescatar a la niña y le das este consejo de que no te quedes solo, vive con otras personas. Y ahí Conan va corriendo a tratar de salvar a Lana que se la están secuestrando. Y acá está el momento OP del arpón porque se mete en... Con eso se logra agarrar de la hidroplano. Y bueno, Conan no lo logra. Ah, no, queda en eso el capítulo. No, pues ahí termina el Queda ahí que episodio. se queda subido en el hidroplano. Y ahí termina, como que te deja en el suspenso de qué va a pasar con estos personajes, Sí. bueno, presentados, sobre todo además por el tema del abuelo, que es como, no, el toque así Sí, caleta. es que ahí en ese momento yo tenía todavía la esperanza de que quizás se podía salvar el abuelo. Pero Ya. no. Pero no. Bueno, este es el primer episodio de Conan. Sí, es increíble, Bueno, loco. es muy entretenido, sobre todo porque te presenta este mundo hecho mierda, bo. En el contexto de que, bueno, este tema de la esperanza y la fe que tiene Conan es algo que se va presentando conforme va pasando la serie, pero en un principio te manda este mensaje de este mundo post apocalíptico, como acaba de comentar el señor Ness, tal vez al principio, la primera vez que la ves, tal vez se te pasa un poco de largo, pero cuando se meten bajo el agua están las ciudades hundidas y todo eso, entonces al tiro te atrapa. Yo como niño, comentándolo como alguien que tenía 9, 10 años cuando la dieron la primera vez, a mí me atrapó Conan. Conan era muy bacán, era este caro chico casi indestructible, weón, que va pasando la serie. A mí lo que me gusta siempre de Conan es que hasta en los momentos más ridículos, el weón está así como en una posición así casi sonriendo, le importa toda una mierda, weón. Me recuerda un poco así como muchos años después lo que tal vez, o sea, obviamente lo hago en la comparativa de ese nivel de felicidad medio inocentón nomás, obviamente la comparativa está ahí nomás, pero me recuerda un poco lo que sería Luffy después tal vez, como ese tipo como de buena onda, así como no me importa una mierda, yo voy a hacer las weas bacanes y creo en esto y bacán, weón. Entonces el personaje es tan bacán, weón. insisto, la weá de sus superpoderes, porque esos son es muy atrayentes, weón. Yo me acuerdo que en el segundo episodio, antes de que se cayera del avión, el weón estaba sujetado de los dos dedos de la pierna en el aire, weón. Sí. Sí, weón. Entonces... El segundo capítulo es muy bacán porque muestra como el enfrentamiento de Conan con... ¿cómo se llama? La... Mosley y su, los buenos que estaban dentro del avión, uh-huh. Y el buen así, sin nada, con una pura lanza, deja para cagar el avión, pues, bueno. Sí. Claro, chico, origen. Y muestra como todo el poder, así como que tenía Conan, pero es un poder así como bien, ¿cómo decirlo? Como salvaje. Uh-huh. A mí me recuerda mucho a Gon, weón. Sí, también. Sí, de hecho, si quieres hacer la comparativa con Hunter, bueno, eso de que estaba atrapando a un pescado gigante que estaba dando problemas, bueno, ahí tienen uno. Bueno, a mí me parece muy parecido a él, y bueno, cuando yo vi ese capítulo cuando se estaba el avión, yo decía, oh, el buen bacán, porque sin tecnología, sin nada, pues, bueno. Pero al final igual no logra botar el avión, le hace harto daño nomás, ¿cachai? Y aquí en el capítulo 2, donde muere el abuelo, pues, sí, después de explicarle todo, y aquí es donde vienen mis primeras como dudas. Ya. Esas cosas que dices que no tienen sentido. Adelante. Sí, lo que pasa es que ya, me acuerdo que el abuelo le explica cómo sobrevivieron y que en el fondo en ese cohete iban muchísima gente, iban hombres y mujeres. Uh-huh. Después yo me explico, ¿por qué no hubo más descendencias? Había habiendo hombres y mujeres, ¿por qué no como que perpetuaron otra sociedad? No sé, weón. Ya, mira, esto puede contestar un poco tus dudas, porque lo quería comentar en este punto, porque esto para mí es spoiler. Pero, mira, tengo un poquito como de miedo de hablar así con mucho detalle de esto, porque para algunas personas puede ser sobre spoiler así de Conan, porque esto tiene que ver con la novela. Ajá, pero lo voy a dejar de esta manera, weón. Yo estábamos comentando acá, estábamos diciendo que la novela y el libro es una cosa y el anime es otra, weón. Es otra cosa. Y quiero comentar un par de detalles frente a eso. Si hay gente que considera que esto como que está más allá del anime y usted quiere leer el libro, tranquilo, puta, adelántese por lo menos 2 minutos. Pero creo que estoy con la responsabilidad de decirlo, no sé qué opinan ustedes. Dale nomás. Ajá. Juan, en el libro Conan no es un niño. O bueno, sí es un niño, pero tiene 17 años. Oh. Uh-huh. Él no vive con su abuelo. Él vive solo en la isla. ¿Por qué? Porque el mundo donde está pasando el tema de este tema posapocalíptico no es tan posapocalíptico, sino que están viviendo el apocalipsis en ese mismo instante. Él se cae de un accidente de helicóptero cuando estaban escapando de una cagada. Y es el único sobreviviente en el helicóptero. Entonces él queda vivo solo en la isla. Ya. Entonces lo que me ocurre a mí es que como Miyazaki tuvo que cambiar todo esto e inventó toda esta cuestión de que la nave se estrelló y sobrevivieron todo esto, como en la novela Conan estaba solo, yo creo que simplemente no tuvo otra más que inventar de que los hueones se murieron porque, puta, no sé, enfermedades posapocalípticas, weón. Sí, igual me imagino, pero que ¿para qué te muestran entonces? Porque lo que te cuenta el abuelo de Conan es que al principio estaban todas las esperanzas perdidas, sí. No había agua, y de repente encuentran esta como fuente de agua abajo del cohete y empiezan a ver también que empiezan a florecer la isla. El pasto, empiezan a volver los pescados. Entonces te muestran que de cierta manera el planeta igual estaba en condiciones para poder rehabilitarlo. Uh-huh. Pero no te explican por qué se mueren todos, po. Sí, no sé, no, y tu duda es perfecta, pero yo creo, en mi teoría personal, de que esa es la respuesta, que como la novela Conan estaba solo, entre los cambios que Miyazaki inventó, puta, no le quedó de otra nomás, po. Sí, pero, o sea, me imagino que también debe haber sido para darle también así como un contenido más profundo a la historia, pero es que no tiene ninguna resolución dentro de la misma serie, o sea, yo en ningún momento escuché así que, no sé, pues todos se murieron de una gripe, no sé, ¿cachai? Tal vez deberían haberlo mencionado, tal vez deberían inventar algo así como no hubo algún tipo de enfermedad y empezaron a morirse y ellos sobrevivieron nomás, claro. no lo, claro, porque no lo mencionan, po. Y es una duda que a mí siempre me dio en esta serie, po. No, sí, tienes toda la razón, está súper bien, y de hecho yo también lo pensé en más de una oportunidad cuando la volví a ver, pero la verdad es que, como en lo técnico, creo que la única respuesta sensata a eso es eso, que en la novela Conan estaba completamente solo, no existía el abuelo. Entonces, para progresar con la historia no podía seguir con otros personajes inventados de ese nivel. Y demás, sí. Es como el recurso literario para continuar la historia. Sí, yo creo que va como por ahí, la verdad. Pero bueno, quería comentar un par de cosas para que ustedes sepan y para que cachen este nivel de cambio. Bueno, Conan tenía 17, Lana también. Está el tema de High Harbor Industria en parte de la historia, pero la verdad, chicos, es que el drama detrás del libro no tiene que ver con este choque de High Harbor contra Industria. Tiene que ver con el tema de lo que ocurre en High Harbor per se. Tiene que ver con... Ay, ¿cómo se llama, weón? Mi Alzheimer, weón. ¿Cómo se llama el que era el... este como el líder, así como anarquista de High Harbor, weón? ¿Oslo? Ah, sí. Oslo, sí, era Oslo. Uro, o sea, claro, Uro, sí. En la se llama, sí, creo que se llama Oslo. Oye, mi memoria, conchito madre, pido disculpas. Oslo, ¿no es cierto? Así se llama el... Este era que tenía la hermana chica, que se enamoraba de Jim, sí. Y ya. Bueno, en el libro, ese personaje es el malo del libro. O sea, que fuera como solo la parte final de la serie. De hecho, yo les puedo comentar, y creo que es interesante que lo sepan, el capítulo 19 de Conan New Futuro termina con este tema de que están peleándose y está como toda esta guerra interna con los guanes de industria y bla, bla, bla, y empieza este tsunami, ¿se acuerdan? Sí. Ya, la cosa es que en el libro, como todo este concepto como del pesimismo que hay detrás de él, pasa en que el libro termina en ese episodio. O sea, a lo que voy es que están peleando y llega el tsunami. Entonces, lo que pasa es que Conan lucha con este weón, le gana, igual que en el anime, e intenta salvarse y para ir para lo más arriba posible. Y el libro termina ahí. ¡Oh, che, tu madre! Libro de mierda, weón. Ah, entonces, o sea, mira... así como en defensa del libro, no es que en el libro te lo dejen así como pensando, no, es que se murieron todos con el tsunami, no, no, no, no. Igual te da la sensación de que los cunes al final se salvaron. ¿Ya? Pero el libro termina ahí. El libro termina ahí. Todo lo que pasa después con esta pelea en industria y con estos científicos que querían hacer esta cuestión de la energía solar, por sacar esta nave gigante y toda la hueá que tiene que ver con Lepka, todo eso es invento de Miyazaki. Ya está bien, creo yo. Y yo lo encuentro... Bueno, no, y aquí va el punto. Yo lo encuentro la zorra, weón. Sí, yo lo encuentro la raja. Para mí lo que hizo Miyazaki con la historia es la raja, porque al final como que el libro tiene que ver todo esto con esta weá de... No, es que la humanidad se salvó de toda esta weá, pero todavía están todos estos conflictos internos, del cual al final demuestra de que la humanidad es como el pico, weón. ¿Cachai? O sea, esta weá de que puta se salvaron y tienen una isla y podrían seguir así repiolas, pero están estas divisiones políticas. Sí. Entonces el libro termina ahí. Todo lo que pasa en el capítulo 20 hacia adelante es una invención de Miyazaki. Entonces quería comentarlo para que cachen como la ondita del libro. De hecho hay cambios particulares. Por ejemplo, Tiki se llama el pajarito, ¿no es cierto? Sí, Tiki. Era la mascota de Conan, no de Lana. Ya. Entre otras cosas, son como detalles mínimos, pero la verdad es que el libro o la experiencia era que ver, pero yo quería dejar en claro eso nomás, que el libro... ¿En Conan tiene cuánto? ¿Como 17, 10, 11 años? 17. No, en la serie. Tiene 11 creo, si mal no recuerdo. Ya. Entonces es una experiencia más de niño, pues en cambio el libro es un poquito más adolescente el tema, incluso tirado a adulto. Entonces, bueno, es otra experiencia. Yo le quería comentar para que cachen el nivel de invención de Miyazaki en la historia. Claro. Sí, pues si la hizo con... es otra weá. Otra cosa. Para mí, bueno, ahí el libro, yo insisto, yo lo intenté leer completo, no pude, bueno, a mí me aburrió un poquito. Bueno, eso lo quería dejar en claro para que pasáramos al tema. Por ejemplo, bueno, aquí nosotros comentábamos nuestro episodio, un momento favorito. Yo, la verdad, como la Pau es la primera vez que la vio de verdad, bueno, a diferencia de yo, el señor Ne. ¿Cómo fue para ti digerir la historia desde el principio a fin? ¿Cómo fue tu viaje en la serie? Al principio quedé muy fascinada por la manera y la brillante forma en que se muestra el mundo en el primer episodio y te introduce inmediatamente a la trama. Yo dije, qué chucha, esta cuestión es demasiado brillante. Y después fui agarrando más porque al final se da este trabajo de que Conan, si bien después tiene que tratar de encontrar a Lana, te va mostrando qué pasó con el resto del mundo. Y está este capítulo cuando se encuentra con Jimsy, te muestra esta isla donde tienen que sacar plástico, que a Jimsy le gustan los cigarrillos, Sí, toda esta sí. cuestión para mí fue. Entonces, toda esta cuestión de la aventura de ir conociendo como el estado del mundo, pero que Conan siga siempre siendo la misma persona, a mí me fue como, conche tu madre, esta wea es demasiado buena. Ah, sí, quiero comentar que, como le estaba diciendo, Miyazaki era demasiado así metido en la obra. Él realmente le puso demasiado en su cosecha. Y en entrevistas, años después, ha dicho que, mira, esto es una lectura mía, no lo dijo él, pero con las cosas que le he leído, me da la sensación de que hasta que no salió Case Tachinu, era probablemente su serie como más personal. En el contexto que él ha comentado en entrevistas que le metió mucho de sus experiencias personales en la serie. Y bueno, todo el mundo sabe de que Miyazaki es viejo humo o si fuma todo el día. Ah, entonces le metió esta anécdota de los pendejos fumando, po, clásico de ayer y hoy. Lol. Pero eso, entonces cada como descubrimiento del estado mundo que tú lo vas haciendo junto a Conan, porque es como un tropo súper ocupado en muchas series de que llega este weón o como esta lógica del Isekai en que tiene que aprender cómo mierda funciona el mundo, pero acá está hecho de una manera tan como refrescante, a pesar, y siendo que es como una serie como que no creo que lo haya inventado, pero lo maneja como impactantemente mejor que muchos recursos de ahora. Entonces, todo este viaje y como la sencillez del protagonista, tienes por otra parte esta como sabiduría de Lana y como que, por ejemplo, está todo este tema de que hablan todo el rato de High Harbor y como que fuera un mito porque nunca te dan a entender cómo es, solamente te dan este nombre que significa básicamente como Costa Alta o como Puerto Alto casi y al final la wea existe y todo y eso yo lo y que te lo muestren. Y que no sea tan idílico, no se tiene demasiados aciertos maravillosos. Me amé mucho la serie. Pero a ti nunca guateó de entonces. Nunca, nunca guateó. Hay gente que. He leído algunos comentarios de que hay gente que encuentra débil. Yo no opino esto. No es que encuentren débil, exactamente, esa no es la palabra. Más bien como que es la parte más. Tal vez no los agarró a todos con el mismo interés. Aparte cuando pelean con este weón que comentaba. Ah, yo lo encuentro Ah, bacán, sí. weón. A mí me gusta esa parte. De hecho, le da como ese toque de que efectivamente la humanidad. Incluso a pesar de que están encerrados en este problema, puta, siguen siendo hueones imperfectos, po. Tienen teniendo sus propios problemas, la ambición, loco. Ese tema de la ambición siempre pena. Sí. No, sí, es verdad. O sea, la parte de High Harbor, de hecho, yo esperaba. Porque como, de hecho tengo, le encuentro el sentido de que la versión latina le hayan puesto Isla Paraíso, porque yo pensé que cuando llegaran allá iba a ser todo un alivio, pero era como increíble ver que al final nada había cambiado, que seguían teniendo los mismos problemas de siempre. Pero en comparación a industria, si era paraíso, po. Sí, Sí, po, po. sea, lo creo. Sí, bueno, yo le estaba comentando y bueno, hay gente que lo encuentra y hay otros no sé, bueno, es parte de la aventura de vivir en la Guerra Fría, weón, que Alexander Kilo escribió como esa comparativa de que High Harbor, más que Estados Unidos, era como esta idea liberal política. Capitalismo. Claro, sí, básicamente. Y que industria era la Unión Soviética. Y la weá, que Miyazaki de hecho ha comentado en entrevistas de que le molesta que con todo lo que intentó disfrazar esa weá para que pasara piola, al final la gente lo siguió descubriendo igual. Qué lata. Él decía que le molestaba esa weá porque intentó borrarlo lo más que pudo, pero bueno, igual es un poco notorio. Sí. Pero quiero destacar de que lo de Orlo es el punto fuerte del libro, es el rival del libro contra con Conan. Entonces, por eso te preguntaba si esa parte había sido importante para ti, porque esa es como un clímax del libro. O sea, a mí más para mí era el tema de la primera vez que aparece Oslo y este rechazo que le tiene Lana, para mí fue súper extraño porque yo pensaba que iba a ser un lugar perfecto. Y eso a mí me dejó súper metida porque claramente no era un lugar perfecto. Pero me interesa más todo lo que pasa al principio porque tiene toda esta novedad, la verdad. Sí, yo esto es lectura netamente personal, pero para mí al final de cuentas la serie tiene tres arcos, que es como al principio cuando luchan contra industria y todo eso, después la parte de High Harbor y al final la pelea final, pues. Sí, yo igual opino lo mismo. Está dividido como en tres partes importantes. Y yo creo que la segunda, que tiene que ver con todo lo que pasa en el desarrollo en Isla Paraíso, quiere mostrar, creo yo, los problemas existentes en la sociedad. A pesar de que hay una sociedad súper distópica después de un desastre mundial, igual siguen habiendo diferencias y eso siempre va a existir, weón. Bueno, eso es como el mensaje. Claro, como que no porque haya pasado toda esta weá y haya sobrevivido, es como, sí, vamos a salvar el planeta y vamos a ser todos hermanos. No, ¿cachai? Claro, o sea, siempre van a haber diferencias y yo creo que también este compadre, el Orlo, igual tenía quizás desde su punto de vista una buena justificación también, ¿cachai? Sí, puede ser. Pero a mí me gusta más la primera parte, o sea, mira, de la primera parte yo encuentro que igual se divide en dos partes, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Conan descubriendo el nuevo mundo para él y después de todo lo que pasa en la industria, po, ¿cachai? De ir a rescatar a Lana, de encontrar Al doctor. al doctor Lao, que estaba bajo un seudónimo que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, era. Oh, la Pero mente, hasta que claro. vaya el parche en el ojo. Sí, Patch se llama, Patch, creo. Sí, patch, sí, patch. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Patch, De que dijiste parche y tatán, se me fue la cabeza al tiro. sí. Ya, muy Sí, bien. patch. Pero yo quería hablar de mi capítulo favorito de Vamos. Conan, que es el 3, weón. Cuando se conoce con Jimsy. Con Jim, si sabéis que ese capítulo es tan bacán, porque para mí es infancia. Esto es la infancia. Dos niños desconocidos que al principio se odian, pero que terminan siendo los mejores amigos, weón. Porque si te acordáis, Jim sí al principio odiaba a Conan porque le comió las frutas, porque estaba ocupando sus cosas, y cuando empieza esa discusión de que yo una vez cacé una lagartija gigante y yo una vez pesqué un tiburón así de grande y empiezan a huevear, weón, eso es una hueá de niños. Sí, Es es una verdad. weá que muestra la inocencia de Jimsy y de Conan, como niños que son. Pero que Claro. en el mismo capítulo, en un ratito después, se va a la mierda todo, por ejemplo, cuando llega el Barracuda, weón. Qué gran nombre, qué gran nombre. Y Jimsy va a cambiar las weas por cigarro. Y ahí la inocencia se te va a la mierda, po, weón. Sí. Y que empiecen a trabajar para conseguir cosas, weón. Ya, toda esa inocencia que se mostró así como en un inicio del capítulo, en donde mostraban a estos dos niños discutiendo por quién era más bacán y que al final se terminan respetando porque los dos son capaces de hacer cosas bacanes, se va a la cresta cuando se enfrentan a la realidad de ese mundo, po. Que la gente de esa isla tiene que trabajar forzadamente para conseguir como migajas, ¿cachai? Y me encanta este capítulo, weón, es muy Sí, bacán, weón. yo entiendo el NES porque va el tema de la niñez, weón. Pero sobre todo también va a estos temas de estas amistades incondicionales cuando eres cabro chico, que siempre empiezan como con peleas hueonas de pendejos y terminan siendo la raja como amistades de por vida o por último cuando eres cabro chico nomás, pero siguen siendo siempre buenos recuerdos y entiendo a lo que va, donde a mí ese capítulo obviamente me rememora a momentos de cuando yo tenía, no sé, 8 o 9 años con conversaciones buenas con amigos. Sí, mira, hay una parte de ese capítulo cuando Conan le empieza a contar a Jimsy sobre Lana y Jimsy le pregunta si tiene lagartijas y Conan le dice que no sabe y le dice, ya, yo te voy a ayudar, así, sin nada más. Le ofrece su ayuda, que lo va a acompañar a buscar a Lana y huevan así como la amistad más pura, weón. Pero al final del capítulo todo eso se ve también como que todo se va a la cresta por la realidad que vive esa isla en particular, ¿cachai? O sea, después cuando James y Conan se ponen a trabajar y Conan se sube al robot, weón, es como, ya, es súper chistosa la parte, pero desde el punto de vista de lo que te intenta mostrar el capítulo es como la dualidad que existe entre la niñez pura y la niñez de un mundo distópico. Sí. Es que también lo que sí me gusta de Jimsy es que después a futuro, si bien se te rompe esa como inocencia, tiene otro tipo de inocencia, de otra forma. Por ejemplo, esta parte cuando el capitán se tratan de escapar de industria, se tratan de llegar a Jimsy, y Jimsy es como, no, yo me voy con Conan, filo, no. Sí, sí. Y se tira, es como, ya, chao. Que es parte de esas como amistades de niños, de los monos chinos que siempre agradan. Yo me acuerdo que cuando grabamos el episodio de Hunter, el propio Ness comentó eso de que le había encantado que Gon y Killua se hacen amigos porque se conocen y es como, hola, hola, y somos mejores amigos y son amigos. Bueno, sí, que es como parte de eso, que es bacán, güey. Sí, aquí es como similar, pero lo encuentro incluso más inocente. Sí, mucho más inocente, además que tenemos que cachar el background de los dos personajes, pues los dos también sí, habían vivido casi solos todas sus vidas, entonces hasta ese punto que se conocen los dos es una revolución de sus mundos para ellos, pues, como sus sí, vidas. O sea, si bien Jimsy conocía a otra gente de la misma isla, nunca había estado con alguien de su misma edad, pues, ¿cachai? Entonces... todo lo que tiene que ver con la amistad, a mí este capítulo me encanta. Y como te digo, al principio es pura pureza, pero al final del capítulo no, porque cuando James empieza a fumar, le dice a Conan que fume y le da la pálida, güey. Sí. Eso también es como que ya no es tan inocente, pero es parte de la amistad también, ¿cachai? Sí, no, y entiendo que también, bueno, son esas cosas que junto con el libro, igual también a Miyazaki seguro... Le llama la atención. Bueno, yo comenté que esta cuestión de los cigarros, de hecho, es de Miyazaki esto, y era porque este weón ha fumado toda su vida, weón, le metió esta anécdota que probablemente haya sido muy similar a su niñez, weón. Puede ser, puede bueno, ser. Sobre todo en esa época, porque fumar cuando era caro chico era mega normal, pues entonces, la verdad es que sí, un capítulo súper bueno, yo te entiendo, igual que sea tu favorito en eso. Es que es muy bueno, weón. ¿Qué otras cosas a ti te gustaron, Pablo, que quieras comentar? Me gusta, hay un capítulo que siempre me quedé metida con el hecho de lo fuerte que era Lana cuando empezaste a hablar de este tema como de la mujer ideal que decía, que en el fondo Lana, por ejemplo, Nausicaa tiene esta habilidad de volar y todo, pero Lana en su propia fragilidad era súper, súper resistente. Uh-huh. Especialmente esta parte cuando la tiran como en este puente que está como a la chucha arriba. Uh-huh. Y ella tiene que caminar y al final cuando se alivia, finalmente como que se deja caer nomás. Claro. Y ahí toda esa escena me dejó pero así, oh, weón. Tiene demasiada confianza en quienes quiere. Sí. Uh-huh. Así que era... No, y también el capítulo de cuando conocen al doctor Lao, pero está como debajo de esta máquina y como que tienen este secuaz que en el fondo quiere puro pitearse al doctor porque le cae mal nomás. O sea, no, pero no era solamente porque le caía mal, pum. Era porque le habían ofrecido puntos para subir como de clase en industria. Sí, también. Entonces, sí, sí, sí. Bueno, esos capítulos también son bien cuáticos, man. Sí. Son como todos esos como porque aparte a Lana la pasa pésima porque le hacen hacer muchas cosas como que estaba fuera de su estado como físico. Entonces no sé, está toda esta brutalidad, después está cuando conocen por primera vez a la gente de High Harbor, como que les disparan estas bombas y está todo este malentendido. En realidad es como todos los momentos de descubrimiento para mí son maravillosos, la verdad. Y también esta maquinita que volaba, que era como, ¿cómo mierda funciona esta weá? Sí, esos momentos Miyazaki, esas naves que vuelan porque sí, y suenan... Sí, yo lo encontré hasta relajante, era como, la cuestión Que era parte de este, este como, podríamos llamarlo retrofuturismo a estas alturas, pues, de Conan. Hay una parte que a mí me dejó metida, era que cuando conoce a toda esta gente que vive en la parte de abajo de industria, ¿no ves que aparece una persona que es igual a su abuelo? ¿Sabes qué? Yo quería conche tu madre. Yo quería decirte que esa es una de mis escenas favoritas de la serie, weón. Que es bella, bella esa escena, porque en el fondo, más allá de... Porque yo decía, bueno, es exactamente el mismo dibujo del abuelo, pero en el fondo era como decir, como, esta gente sí es tu gente. Puta, sí. Yo, la escena del abuelo, cuando bueno, el abuelo, este caballero que es igual al abuelo, es una de mis escenas favoritas. La primera vez que la vi fue como, ay, weón, me llegó así brígido, weón. Que bueno, después este caballero vuelve a salir en la serie, pero el impacto del primer momento es así demasiado bello, porque tiene que ver no solamente con lo que acaba de comentar la Pau, que es verdad y es hermoso, de hecho, pero también tiene que ver con, no sé, por lo menos una lectura mía, pero como que dentro de las esperanzas de Conan, al final el abuelo siempre está con él. Sí. Entonces, puta, esa escena es muy bacana, además de que como que él siempre, siempre, él es como inquebrantable, pues como que tiene toda esta pasión por todas estas cosas que le ocurren, y el weón es terrible, bacán en ese sentido, pero ese es uno de los momentos donde el weón casi se quiere, así casi se larga a llorar cuando se encuentra con este loco. Sí. Entonces, es una escena muy bacán que de hecho tengo que comentar, que no lo dije, que cuando se muere el abuelo de Conan, weón, weón, es una de las escenas, weón, o sea, no lo digo como solo el emotivo también es cuático, pero cuando era, tanto cuando fui chico como cuando fui creciendo y viéndolo desde la perspectiva más adulta, weón, tiene que ser una de las escenas de escándalo mejor hechas de la historia de los monos chinos. Es como, oye, el weón sale, rompe una piedra, empieza a Ay, pero pegarle era a como... todo. A mí me da risa cuando agarra esa piedra gigante y es como, ¡ah! Weón, una escena así como. Como, de hecho es re larga la verdad, pero es bacán, Sí. es la raja, porque demuestra como todo eso que él no cachaba, pues era muy caro chico, él nunca sabía que iba a tener esas sensaciones en su vida de ese nivel, pues entonces esa escena también es la raja, weón. Esa parte es... Está demasiado bien ideada, como buena señora enojón que fuma, pero gracias por esa Sí. escena, No, sí. y también esa escena cuando al final lo termina enterrando el abuelo y le dice, no, sí, voy a volver, que bueno, después con el final, bueno, ah, bueno. Sí. Entonces, sí, bueno, no sé, bueno, toda esa parte es bacán, bueno. Bueno, yo quiero comentar esto, por lo menos para mí, de mis momentos favoritos de la serie. Para mí la serie es la raja de principio a fin. He leído por ahí algunos comentarios, como le estaba comentando, de que hay gente que considera que la parte de High Hardball puede ser un poquito, no fome, pero tal vez no está al nivel del resto, no opino lo mismo. Siento que esa parte sí es importante para comentar todo esto de que la humanidad sigue siendo una mierda en muchos sentidos a pesar de todo, ¿cachai? Entonces igual, no sé, yo lo disfruto igual, nunca he tenido ese problema, además que no sé, igual me tenía como toda esa lección de lo que era valorar la vida en este sentido tan horrible que habían pasado, sobre todo porque, no sé, ¿se acuerdan de este tema del cerdito que es tan kawaii en la serie El Chanchito Chico? Ay, Creo que se llamaba, sí. Tito se llamaba, creo. ¿El chanchito? Sí. No, le pone nombre de comida. Se llama como bacon, así, una wea así. Puede ser, bueno, no, yo no me acordaba que se llamaba Tito, bueno, no importa, pero la cosa es que, no sé, ¿se acuerdan que al final como querían culparlo por toda esa cuestión y al final Lana termina regalando ese pendiente que era de su mamá? Sí. Ah, y como que en un momento medio joyero de la serie uno podría pensar de que es como ese detalle que le hace recordar al pasado y lo tiene tan bien conectada en la weá y que le podía doler de por vida, bla, bla, bla, pero ocurre una weá que está en Miyazaki y es tan bacán después que cuando se junta con ellos y están todos bien así, dicen, no, pero Lana, perdiste tu medallón, y es como dicen, no, no importa, mami, la vida de Conan y de todo el resto vale 100 veces más que el medallón, weón, qué bacán esa parte, weón. Sí. Ah, como que, no sé, weón, como que todo ese cariño y amor que tienen entre ellos está en la raja, que bueno, estamos claros, weón. Sobre todo por el tema que he comentado de que para Miyazaki este personaje era intocable e inmaculado, weón. Que obviamente la serie te va dando el mensaje evidente de que, a pesar de que obviamente no pasa porque. Sería de hecho penca, creo que pasara. Creo que Miyazaki lo hizo bacán. Que Conan y Lana terminarían teniendo una relación así muy bella al futuro, ¿cachai? Como que te da la Sí. sensación esa. Pero lo que voy con esto es que ese momento para mí se hace ya presente en el resto de la serie. En mi capítulo, que no sé si es mi favorito, pero un capítulo que a nivel Miyazaki, weón, es la raja. Que es el octavo, que es cuando escapan. Ah, Que, sí. bueno, para empezar, tienen una de las escenas. Bueno, yo se los digo, cabros, si se dan vuelta por el internet japo y hablan con gente de la época, bueno, gente que tiene 50, 60 años en este momento, para ellos es una escena top 10 del este de los monos chinos, bueno, que es cuando Conan se queda anclado bajo el agua y Lana, para hacerlo respirar, le da un beso bajo el agua. Ah, Ah, bueno, sí. esa escena en Japón es top 10 de los monos chinos, es como, bueno, cuando hacen ranking sale siempre, weón. Bueno. De hecho, para mí esa escena Si bien no prefiero no comentarlo con detalle porque puede ser spoiler, pero hay una escena que me da esa misma sensación como de caída del cielo, por llamarlo así, en Laputa, con los personajes. Ah, sí, puede ser. Entonces, bueno, esta escena es la raja, de hecho ha sido hasta parodiada en anime, pues. Entonces, la verdad es la raja, es bacán, pero no solamente tiene esa escena que es bacán, que para mí lo hace uno de mis favoritos, sino que cuando ellos se encuentran con el desierto y están casi cagados y sale esta escena que a mí me gusta mucho, pero sabes que no sé particularmente por qué, weón. Creo que tiene como una mezcla de esa onda Miyazaki que me gusta siempre de por vida y que está tan bien hecha, que es cuando Lana se despierta en la noche y empieza a hablar intentar hablar con su abuelo telepáticamente. No sé si se ¿Ya? acuerdan, que es lo que comentaste Sí. tú, eso de cuando le da Conan estos como limones a Sí. Lana. Sí, bueno. No sé, me encanta esa escena, no sé por qué, es como esa típica escena Miyazaki, así como de la chica con las manos y rezando en el cielo, y el cielo estrellado, y ella intentando hablar con su abuelo, no sé, weón. Y que al final todo termina en una cuestión súper optimista, porque es como estamos en el desierto, bueno, no sé dónde chucha estamos, pero no importa, vamos, mientras estemos juntos, es la raja, weón. Entonces no sé por qué ese capítulo me gusta tanto, weón. Es como un capítulo Miyazaki, así, entre mis ojos. También me estaba acordando esta escena cuando por fin dejan industria por lo del terremoto, cuando se va a partir la tierra, y todos estos caballeros científicos se bajan del barco Ay, para weón. morir ahí, Sí, weón, es que esa bueno, escena. ahí ya estaba hablando ya como del final final. Si quieren lo podemos hablar al tiro, la verdad, pero yo quería comentar que durante ese viaje hasta la última parte de la serie, Pauta para mí es la raja, todo lo de industria igual es bacán, la escena de cuando se encuentra con toda esta gente debajo en industria, no sé, bueno, para mí es muy cuático, pero antes de eso, quería comentar que tal vez el detalle más bacán que tiene la serie hasta que parte este arco inventado por Miyazaki y que yo lo encontré así como... Puede ser que para algunas personas sea cliché, weón, no sé, lo debemos discutir, pero está tan bien hecho, weón, que para mí es como el clímax antes de toda esa weá, que tiene que ver con Mosley ya cambiando de parecer y dándose cuenta de que la estaba cagando. Oh, sí. La Mm. segunda parte de industria. No, no, no, pero no, no, no, no, pero me refiero como antes de eso, cuando ellos como entre comillas conquistan High Harbor. Y ella se sienta ahí afuera de este parquecito que tenían, ¿se acuerdan? Y Sí, y como que tiene un momento tranquilo. sí, Es pues cuando aparece Conan. sí, y, sí, pero antes de eso se encuentran con ese perrito. Ah, Y sí, pues, y ella tiene ese recuerdo de su propio perro. Sí. Ah, sí, pero lo que pasa es que el personaje de Mosley al principio igual es como bien cuático porque es la antagonista, po, que Claro. sale del principio. De hecho, a ella tú la podís culpar de la muerte del abuelo de Conan y de todo lo que pasa, del secuestro de Lana, de que la meten presa, etcétera. Y tú encontrás a una mujer así como súper empoderada en este rol como de poder, así como de ser Líder. como jefa, líder, ¿sí? Pero después, cuando pasa ese capítulo, te das cuenta de que todo nace de un trauma, pues, bueno. Claro. ¿Cachai? Sí. Del trauma que le dejó a ella haber vivido todo como el fin del mundo, pues, bueno. No, sí, Frigio, porque queda este momento en que pierde, porque ella está en un momento muy agradable de su vida, estaba en una infancia muy bonita además. Sorry, eso. Que prácticamente pierde su infancia con todo lo que pasó, pues, bueno, sí. Tú lo habías comentado, Hayama, que hay un capítulo en que dice eso, porque ella dice, yo era chica cuando pasó todo esto, usted tiene la culpa. Sí, claro, ella echa la culpa a todo, pero es cuático porque al final sale de eso, de que básicamente su perro cuando era chica lo salvó de morir y le pasó todo esto. Y me acuerdo que ella ve la ola pues, cayendo encima de donde vivía, pues, de todo lo que iba a terminar inundando a todos los continentes. Ella termina viendo eso con sus propios ojos delante de ella. Entonces, cuando pasa el tsunami en High Harbor... y ve la ola de nuevo, ella se queda parada, traumada. El trauma, po. El Si trauma, tiene claro. chico. tiene el trauma de esa weá, pues por eso yo creo que después cambia, pues se da cuenta de que, primero, las intenciones de la gente de iba a decir Pearl Harbor. Pearl Harbor. Never forget, amigo, ya, yeah. Y que la gente de Isla Paraíso estaba pensando en, o sea, pensaba en otra forma de vivir la vida, y también empieza a empatizar con Conan, pues. Y aquí es donde se ofrecen para ir a rescatar al doctor Lao, que estaba, ya estaba preso en Industria, ¿cachai? Sí. Y ahí empieza la segunda parte de Industria, que también es pura acción esta weá, po. Sí. Pero ¿sabes qué? Para mí, mis capítulos favoritos, o sea, mi parte favorita tiene que ver con el primer escape de Industria. Uh-huh. Ya cuando Conan va a rescatar a Lana y sube al edificio, weón. Sí. Y el capítulo donde el Capitán Dice se revela, weón. Uh-huh. Y ahí empieza como el cambio, po. Porque claro, el Capitán Dice es un personaje, no sé si lo encuentren ustedes igual que yo, es un personaje raro, porque yo al principio lo odiaba, weón. También. De hecho, hay gente que a pesar de todo y al final que tiene la serie, lo siguen odiando igual, así que no te... Es que es un personaje odiable, pero tiene partes buenas. No es un personaje que haya cambiado 100%. De claro, hecho, el final que le dan al Capitán Dice, que me imagino que lo vamos a comentar, sí, al final, es un final que encuentro que no se lo merece. Es que sabes qué, que igual encuentro que este caballero, entiendo que sea un conche su madre porque está viviendo en un mundo posapocalíptico. Sí, pero si tú veis la gente que vive en Isla Paraíso, no es así. ¿Cachai? Sí, tiene netamente que ver con el ego que tiene el Capitán Dice por ser capitán. Sí, eso por mismo. Tener poder, ¿cachai? Sí, es verdad. Porque al principio, puta, que lo odié cuando le hacen este castigo a Conan de pegarle como los 20 tablazos en la raja, weón. Oye, sí, weón. Weón, ¿sabes qué? Me dio tanta rabia. Y yo sé que esta serie es súper vieja y que los tiempos cambian. Y que quizás eso antes era como súper naturalizado, qué sé yo. Yo no sé si la Marina esté muy cambiado eso todavía, señor Ne, así que... Yo que no lo sé, no lo sé realmente, pero me dio mucha rabia esa parte. Yo siempre encontré al Capitán Dice como un personaje detestable, pero cuando vi el capítulo que se llama La Rebelión de Dice, como que me empezó a caerme mejor, pero seguía manteniendo esta como actitud rara, como de creerse superior, de tratar a los marinos super mal, de jotearse a Lana, weón. Ese capítulo cuando le invita a su recámara, weón, es tan raro, weón, como... Pero después, en los últimos capítulos, cuando vuelven a Industria, tiene una participación tan importante cuando se pitean la nave gigante, weón, el Capitán Dice ahí con Jimsy y Conan, weón, cuando le dicen a Mosley así como, tú, ándate con Lana, yo me quedo aquí, weón. Claro. Y dije, ah, ya, bacán el Capitán Dice, aquí sí, cambió. Mira, lo que pasa es que es un personaje súper interesante, la verdad. Bueno, es como el relief, lo tenemos claro. El que talla la talla, el mono chistoso, la serie. Y en ese sentido cumple súper bien. Pero lo que me produce es que igual encuentro inteligente esto. Tiene que ver también con la novela, que son estos personajes moralmente ambiguos, po, como que nadie puede ser tan blanco y negro, ¿cachai? Como que hay weas muy pencas y otras weas muy buenas. Y lo que pasa con este personaje que me ocurre a mí es que si hubiera pasado todo lo que han comentado hasta este punto ustedes dos, yo la verdad hubiera dicho, no, si el personaje es bacán. Me hubiera caído la raja y es como dedito arriba, es la weá porque es como la redención, etcétera, weón. Pero a mí lo que siempre me caía como, weón, me dolía la guata cada vez que me acordaba con el personaje, es que les quiero recordar que el weón en la mitad de la serie intentó matar a Conan y a Jimsy. Sí, lo intentó matar y al final no los mató solamente porque llegaron estos hueones de Industria a dejar la cagada, pues si no lo hubieran matado los dos. Ay, sí, por eso yo les preguntaba cómo encontraban al personaje, porque es raro. A mí, mira, no me termina por simpatizar totalmente, porque sigue siendo un personaje, creo yo, detestable en su forma como de actuar. De hecho, incluso hasta en el último capítulo es un culiao detestable, pues, weón. Pero tiene sus salidas, po. Como por ejemplo la escena de los carritos ahí en Industria. También es bacana esa escena, weón. Es como... ¿Quién te conoce Indiana Jones, weón? Sí, tal cual. ¿Quién te conoce Donkey Kong? Sí, Donkey Kong, sí, tal cual. El Donkey Kong, hermano. Sí, weón, sí... está súper bien hecha esa escena a nivel de acción. Bueno, yo quiero decir que he visto harta weas con acción de anime de los 70, weón. Gatchaman, weón, Ashita no Yo, weón. Son todas emblemáticas, pero en el contexto como de la acción bien dirigida y manejada, weón, es una serie increíble, culiado. Es que justo en esa parte también ocurre que empiezan a inundar la... La parte subterránea de la industria para que se muera la gente, pues, sí. Weón, esa parte. Y ahí, en esas partes así como bien heavy es donde, por ejemplo, destaca el Capitán Dice, pues, weón. ¿Cachai? Sí. Porque ayuda, porque lidera. La parte cuando se suben al avión gigante, que no me acuerdo cómo se llama, que se queda Dice, Jimsy y Conan. De hecho, ese capítulo cuando tienen que correr del ala hacia el avión. Es la raja, weón. Bueno, tienen que correr y están contra el viento, weón. Sí, esa nave se llama Giganto, así se llama. Sí. Uy, weón, era demasiado Ghibli ese avión. Y de hecho es como la nave que se aparece en todo Ghibli después, hasta la del viento. Sí, ¿no? Sí. Y a pesar de que no es una nave, también me recuerdo mucho los desenlaces de la puta de Pauls. Es como ahí peleando allá arriba y toda la weá. Entonces sí, no, sí es claro. De hecho, mira, vamos a hacer, esto es lo que podríamos decir desde este punto de allá, para que hablemos como del final per se, weón. El resumen de Conan en sentido como del ofrecimiento de la serie es que supuestamente había pasado toda esta weá que hemos comentado hasta este punto, pero la idea era que el Dr. Lao era un experto en la energía solar. Entonces el malo maloso de la serie, que era este compadre que era básicamente un dictador, Lepka, lo que quería era que le diera cómo poder utilizar esta energía solar para poder usar este satélite que está en el espacio, ¿se acuerdan? Sí, pues para que tirara estos rayos destructores. Claro, y ahí el bueno iba a ser el dueño del mundo y la wea, jajaja. Básicamente ese es el resumen ejecutivo de Conan, como en el contexto sí. Como de la acción. Y puta, los desenlaces que pasan al final en la raja. De hecho, yo quería comentar que tiene mucho que ver también con ese toque que de repente Miyazaki hace en sus películas o Studio Ghibli en general, que porque este weón y todos esos como militares fieles que tenía Lepka, al final mueren todos en una escena que es como tan... Weón, es muy cuática cuando Conan intenta al final salvar a este weón cuando dándole la mano. Y al final llegan todos los otros como, no, no me abandonen, y terminan colgándose de Lepka. Ah, sí, y cae nomás. Y cae nomás, pues, y una escena que no tiene música, no tiene ruido cuando sale, se le cae la mano a Conan. Tipo, a pesar de todo lo que hizo, Conan intentó salvarlo, pero no pudo salvar a todos, pues sí. ¿Cuántos buenos no siguieron a Lepka, weón? Sí, pues hasta el final, bueno, muere de una manera horrible todos, pues, weón. Entonces, al final, igual Conan intentó salvarlo, weón, que también es parte de ese amor del personaje, weón, que es la raja, weón. Es la raja. Sí. De hecho, y ahora que lo dice el señor Ne, es algo que probablemente Gon también haría, weón. Sí. Sí, bueno. Sí. Todo el rato. Y en esa parte es como cuando pasa también lo que decía la Pau de los ancianos, que como que se quedan en la isla porque ellos igual fueron como culpables de la weá, pues, sí, ¿cachai? Y se quedan así, y Lana así como que se pone súper triste, intenta salvarlo y no puede. Si mal no recuerdo, es en el barco donde muere el Dr. Lao. Sí, se muere sí. En el barco. Pero antes de eso quería mencionar que en comparativa con la novela, siento que ese tema de la muerte de estos científicos que estaban en industria y toda esta onda, igual ya también para sacarle ese como sabor agrio de la comparativa con la Unión Soviética, porque los viejos, muy en el fondo, no eran malas personas. No, lo eran. No lo eran. No. Solamente estaban atados a esta weá que se había transformado en una dictadura, que bueno, ahí está el mensaje político de la wea, pero al final se culpan ellos mismos y igual mueren de una manera horrible, pues, weón. Entonces Es como la culpabilidad de todo lo que había pasado, weón. De hecho, es una escena así como digna, como, no sé, weón, como de película japonesa de la Segunda Guerra, así como los militares dándole la mano al líder y a morir, weón. Oye, ¿sabes qué? Quería comentar algo que se me olvidó, que tiene que ver con un personaje que también me gusta caleta, Dale. que es el tío Bull, weón. ¿Cuál es el tío Gulu? El de las bombas, weón. ¡Ah! Ya, sí, ya, chucha, El chucha. caballero El bacán. caballero acá se había olvidado cómo se llamaba. Sí, pues sí, pues. Weón, el tío Bull, weón, el capítulo que me encanta, que cuando llega el Barracuda, el tío Bull dice, tienen la lana ya, vamos, y pesca una bomba y se echa el Barracuda de una, De weón. una, vos. Terrible choro el viejo, weón, es bacán, Sí, weón. el de High Harbor es el viejo más choro de todo el pueblo, weón. Sí, bueno, la parte, esa parte que estáis comentando como de esta isla dividida en dos partes, como una parte así como bien unida y otra parte como bien radical, yo encuentro que tiene alto y bajo. No encuentro que sea fome, pero encuentro que de repente igual como que hay partes que son medias bajas. Por ejemplo, no le encontré la gracia yo a esa parte como de Gimsy queriendo criar cerdos. Sí, Chanchitos. como, ¿cachai? Como para el desenlace real de la historia era como, y que tuviera este como amistad con esta hermana de Sí, por la hermana menor, Cecilia. sí, que era obvio, O como romance, sí, no sé, era ¿cachai? romance, pero un romance caro, chicos, también, pero le pongamos tanto. Sí, pero la cabra era pesada, pues, Sí, weón. por la, bueno, sí, eran terribles los dos. Que además era terrible malcriada, pues si al final era como, soy la reina de esta tierra y si quieres lo mato, ajaja, y Mira, ese para tipo de cosas. pa que estás con weá, mira, son de la niña, para que estás con cosas. Escaleta. Muy, muy sundere. Ah, entonces sí, es un personaje un poco odioso, aunque bueno, ella por último termina arrepintiéndose y rapidito, por cierto, como que es una cuestión muy de niña, así como bueno, cuando yo el momento así como exacto donde manda toda la mierda es cuando están haciendo este acuerdo con el capitán, pues cuando le dicen, no, Juan, ya a cambio de que me ayude a salvar el barco tenemos que matar a Conan. Y ella misma pregunta, ¿y van a matar a Jimsy también? Sí. Y ahí es cuando ella se escapa y le va a contar a Lana la noche. Sí, po. Sí. Pero todo lo que hace esa pendeja está fuera de control por la chucha. Sí, igual es curioso que toda esta parte que se nos está comentando que tal vez como lo débil y que también yo he comentado de que hay gente que lo considera es probablemente la parte más fiel del libro, weón. Para que cachis que el libro quizás no. Qué bueno que lo adaptó Miyazaki, weón. De hecho, bueno, de hecho, así como lo que confirma todo lo que estoy diciendo para la gente que no quiere leer el libro, bueno, es que van a notar de que Orlo, al final, después del capítulo 19, básicamente desaparece, bueno. Si al No sale final, más. si, o sea, Sí, bueno. aparece en una pura parte más, que en el último episodio cuando está lanzando los cohetes con el viejo. Que es como, que Sí. es básicamente para decir así como, no, y al final se hizo bueno. Pero Una wea, sí. la parte del tsunami es bacán también, Sí, no, sí, ese capítulo weón. es súper bueno, sobre todo por lo de Mosley y su trauma de cara a chicas. Sí, eso es, Sí. para mí corona todo eso. Ahora, debo confesar, como lo estaba comentando, que a mí me parece la raja que Miyazaki ha inventado todo el resto, porque si Conan hubiera terminado ahí, No, hubiese sido tan sloppy, tan raro. sería buena, pero no le tendría este amor. Así que, no, eso, hablemos del final. Sí, oh, weón. Qué final más bello, porque, bueno, para los que quieren escucharlo igual, básicamente, como industria se hunde, tiene que tomar a toda esta gente e irse a High Harbor. Y bueno, tienen esta convivencia y todo, y al final también deciden que un grupo de esta gente se va a ir a Remnant Island, que yo no sé cómo se dice en japonés, que significa como la isla de los que quedaron, de los remanentes. Sí, era. Ay, ¿cómo jugó mi. ¿Cuál es la palabra? Jabo. No Corita, No, no no, no, no, Corita, no, no, Kosare, no Kosare Shima. no No, Kosara, no no, Kosara Shima. con no Kosare Ya, Shima. Sí. ya. Bueno, lo dijiste, ¿no? Y me acordé de que. Es que incluso de repente. Bueno, esto es estúpido. Incluso se me va como la traducción al español de la palabra Remnant, weón. Bueno, así de Ah, lucha. sí. Sí, bien. Pero es como la isla de los que quedan en el fondo. Y ahí como que se dan cuenta, no, hay otro lugar al que podemos ir que es esta isla. Y a esta altura ya ha pasado muchísimo tiempo desde que Conan se fue de esta manera tan estrepitosa de la isla. Y cuando por fin ven tierra, tienen esta toma muy cerca del rostro de Conan en que él como que parpadea mucho y llora de felicidad de poder volver a la isla. Y bueno, conche tu madre, qué buena Oye, oye, escena. pero nos saltamos también una parte que Sí, creo que acá en weón. hablemos de la muerte del doctor. No, no, no, pero aparte de eso, tiene que ver con cuando cae el avión y se supone que murieron todos. El barco encuentra a Jimsy y ¿Acol? a Jimsy y Ah, al capitán. Dice. Y Lana le pregunta por Conan, así es como que no sabemos, se ponen tristes porque se murió Conan, pues. Y como Ya, que verdad, sí. Lana tiene un contacto telepático con Conan, pues. Sí, vos. Que es una weá súper así como poética de Miyazaki porque le dice, vuela. Es que se supone que Lana en ese momento había tenido como todo un atado con los poderes también. Entonces ahí el abuelo le da como el tip, como para que pueda hacer como uso completo de sus poderes también. Pero ¿sabes qué? Yo no lo interpreto como uso de poderes así como tal, lo interpreto como amor, weón. ¿Tú crees? Porque yo Sí. a mí la serie me quedó clarísimo de que si la telepatía era real. No, sí, era real la telepatía, pero lo que me refiero a que el que haya conectado con Conan es amor. Ah, sí, bueno, es que de hecho ese nivel de telepatía lo agarra por el amor a Conan, si lo tengo claro. Chepo. Pero la telepatía es real, pues acuérdense No, no, sí, que yo. por las torturas habían dejado ciego y sordo al lado cuando lo torturaron. No, sí, pues Entonces, sí. sí, Lana sentía lo que estaba pasando el abuelo, sí, lo tengo claro. La telepatía existía, sí. Ese capítulo de los limones, cuando se da cuenta que está vivo todavía su abuelo, pues bueno. ¿Cachai? Pero lo que me refiero a que el hecho de que haya encontrado a Conan a través como de esta conexión telepática, aparte de esta habilidad que tenía, corresponde al amor que sentía por Conan, pues bueno. Y es Sí. bacán ese capítulo porque encuentran a Conan ahí como lo más piola, así. Sí, weón. Sí, como ni siquiera preocupado, weón, así como. Sí, es como que a que si fuera chileno diría buen amén, weón. Sí. Digo, sí. Buena, llegaron por fin. Sí, sería buena, Pero, buena. disculpa que te haya interrumpido, Pau, pero no podía dejar pasar esa parte que la encuentro súper bonita también. Sí, no, sí tenéis razón, es real, esa escena es bacán, es muy bacán. No, y que tiene que ver al final por la muerte del doctor Lao, Sí, si po. al final muere, bueno, de esa manera como súper así, no, estoy tan cansado, pero nunca había estado tan feliz, la weá, déjenme descansar y viejo muere. O sea, al final él está ahí por pura fuerza de voluntad como para poder salvar a toda esta gente porque el caballero vuelve porque él no sentía que podía dejar, porque él llega hasta High Harbor también, o sea, no llega, pero él decide volver cuando ya había escapado porque no podía dejar que toda esa gente se muriera con lo que iba a ocurrir. Claro. Chepo, por eso se queda. Y yo creo que por eso también aguanta tanto tiempo vivo. Sí, no, si hubiera, bueno, Posteriormente a eso. si no hubiera sido por todo esto, su fuerza de voluntad, nada, se hubiera suicidado, yo creo, este weón, antes de todo esto. Bueno, al final Eddie muere con esta escena clásica que le tiran al mar, weón. Igual es triste esa escena, weón. Sí, es triste. Porque creo que es la primera como muerte apropiada de toda la serie también. Junto con el abuelo. Sí, no es que el abuelo no tiene una muerte apropiada, si lo pensáis. No, no, no, pero muertes, muertes. Sí, y de hecho quiero comentar entre medio ahora que dijeron lo de de muertes, que la primera vez que ya la vi así como de principio a fin intentando entender toda la trama realmente bien, porque como le estaba comentando que la primera vez no pude, porque no porque no fuera porque era tan caro chico, sino porque me saltaba episodio. Es que yo debo confesar que en algún momento pensé que iban a aplicar Drama Time monos chinos y que Mosley iba a morir cuando la dispararon. Ah, sí, yo también pensé que iba a morir. Yo pensé que se iba a Pero sacrificar así la weá, pero no. menos mal. Ah, porque el final de Miyazaki, nuevamente acá se intenta atraer a todo este optimismo. Muy a pesar de que a esta altura es como que tiene un meme, weón. Porque hace como toda esta weá ultra optimista y el viejo culiado no puede ser más cascarrabia, weón. Pero tiene esta weá donde la gran mayoría de los personajes terminan bien. Sí. Incluyendo esta escena que parece que para el señor Nesco es muy controversial, que es la weá de que Dice termina casándose con Mosley. Sí, sí, o esa weá. Sí, es que yo no lo entiendo hasta el día de hoy, weón. Mira, yo. Yo siento que es heteronormatividad nomás. ¿Sabes qué? No sé si tanto. No sé si tanto. Yo lo estuve leyendo que originalmente se le ofreció a Miyazaki como un chiste. Como que dijeron, oye, ¿cachai? ¿Te cachai si se casaban los dos? Jajaja. Y el viejo dijo, así como, casi como en el borde del hueveo. Pero esta es mi lectura personal. Yo entiendo de esa wea que está comentando la Pau, sí, puede ser. Pero para mí es más que nada por el optimismo de Miyazaki de darle como estos finales así. No sé si la palabra es feliz, más bien como de esperanza a todos los personajes. Porque. Bueno, al final se supone, nunca te explican exactamente cuánto tiempo pasó entre la muerte del Dr. Lao y todo esto que está ocurriendo. Por cierto, yo tiene que ser como un año. Tal no vez. No se ven tantos cambios como en Conan o en Es que para mí tiene que ser mínimo un año, porque les quiero recordar que la tripulación de Dine termina teniendo cabros chicos. Tenía cabros chicos, tenéis razón. Sí, como un año. Sí. Como un año, sí. ¿Cómo se llama? Don Goro. Don Goro se llama uno. La buena, buena, Don Goro. Entonces, tiene que ser mínimo un año, por lo menos. Entonces, bueno, tú no sabías al final lo que sentían ellos dos. Bueno, igual puede ser una represión de todos los años de vida de mierda que tuvo ella. Entonces, yo por lo menos intento mirarlo de una perspectiva positiva. Bueno, yo sé que el viejo es de mierda, pero... puta, no sé. Bueno. Yo no lo entiendo, me quiero imaginar que en ese año que no mostraron pasó algo, porque la serie encuentro que es muy forzado, porque no existe, por ejemplo, ya en los últimos capítulos, cuando por ejemplo el sacrificio que hace Dice de quedarse en vez de Mosley en la nave gigante, ya ahí uno dice, ya, bacán, se está como... sacrificando por ella. De hecho, ahí es como esa parte cuando Mosley lo mira como de manera distinta. Pero en toda la serie fue un conche su madre, ¿cachai? En toda la serie Mosley le manifestó su desprecio. En toda la serie siempre discutía. Siempre decía, bacané. Y de hecho, cuando lo rescatan en el último capítulo, después de haber derrotado a la nave, el Dr. Dice como que intenta abrazarla y ella se enoja, ¿cachai? Pero de repente este cambio como ya el time skip, y es como, weón, ¿por qué? Y más encima, este weón del Capitán Dice no quiere casarse y se quiere arrancar, weón. ¡Qué bueno! Es, insisto, sí, weón, la weá de Akuma. Igual insisto, es el comic relief hasta el final, weón. Sí, sí, pero será muy Akuma. Ah, bueno, de todas maneras se casa igual. Sí, bueno, se casa igual... Yo no lo entiendo, porque encuentro que el personaje de Mosley se merecía a alguien mejor. O quedarse sola, hola, y ser bacán, sí, para siempre. Pero ¿sabes qué? Es que, mira, esto puede ser, bueno, no sé, les puede revolver la guata a algunas mujeres, por lo menos, no sé, pero Miyazaki ha comentado de que él en entrevista ha dicho que esta como reacción frente al final, y lo hice medio en broma, como le estaba comentando, así como hacer la guama inesperada posible, ahí está, ¿cachai? Como medio como talla, para incomodar, pero sintiéndose como autor, así como jijiji, ¿cachai? Como ese de tono. Pero también ha dicho que él considera de que el personaje de Moelle es un personaje súper sufrido, porque de hecho él considera de que los personajes de la serie son los que el peor lo pasa. Y... ella siente que, y sorry que lo diga, pues suena súper feo, pero todo al final de esa transformación ya no tenía que ser tan pesado, ser tan dura y estricta, tiene que ver con que Miyazaki consideraba de que esto era como un salto a ser una persona más normal. Sí, sí, sí. Acá a casarse. Entonces la guaja japo tradicional, sí. a pesar de que muy en el fondo todos sabemos de que Miyazaki es conocido también por tener estos personajes femeninos súper bacanes, entonces bueno, ahí la balanza lo pueden medir usted o no. Pero yo sé que puede ser un comentario impopular, pero A mí no me desagrada que se hayan casado, weón. Como que es cierto que quisieron darle como la buena onda a todos lo más posible, weón. Porque yo por lo menos a ella no la noto penqueada con la situación. No, de hecho estaba contenta. Estaba contenta, weón. Sí. Entonces, no sé, como, no sé. Yo por lo menos, no sé, no entiendo la molestia. Sobre todo porque este personaje es moralmente ambiguo. Pero para mí, no sé, weón. Para mí me relaja el cocoro sobre todo, conche tu madre. Por el final, per se, cuando vuelven a la isla. Porque al final de cuentas, esto era para iniciar una nueva vida para todos. Sí. Para todos. Entonces, yo creo que también tenía que ver con eso, con que ellos querían iniciar una nueva vida, esos dos personajes. Y bueno, al final, conche tu madre, weón. Yo lo voy a iniciar de esta manera, weón, porque al final es tan bueno, weón. Sobre todo porque no es el final de la novela, weón. Entonces, eso impacta más todavía. Yo creo iniciar esta conversación de esta manera, weón. Por años, por décadas, yo he tenido estas discusiones de. No soy particularmente un creyente de esto, pero siempre se pasa estas discusiones de que dicen, no, sabéis que los monos chinos me encantan, pero en general el anime no tiene buenos finales, Oh, no, pero weón. este. He tenido esa discusión por años, weón. De repente he pensado que esa discusión acá empezó particularmente por Ranma y medio, weón. Pero en general he tenido esas discusiones, no en películas. En películas los finales en general son bacanes. Pero en series de televisión hay mucha gente que considera que hay muchos animes que fueron muy, muy estúpidamente populares y tuvieron finales así como, ok, ¿cachai? Que no satisfacen a todo el mundo, weón. Series muy populares, ¿cachai? Pero cuando sale ese tema de conversar al respecto, yo tiro este comodín siempre, weón. Weón, el final de Conan, junto con el de Berserker Novara, weón, probablemente mis dos finales favoritos de anime de todos los tiempos, weón. Es que es demasiado bonito, como que, bueno, sentamos a cliché el viaje del héroe completo, pero creo que es la primera vez como que siento que Conan, no, no es la primera vez, pero sí ver esa expresión en un personaje que uno le agarra tanto cariño, a mí me da vida esa weá. Ya como weá, si él se emociona y también me emociono. Sobre todo porque él había demostrado ser este buen medio don't give a fuck de todo, que siempre estaba como feliz. De hecho, estaba comentando que el único momento que donde realmente se emocionó fue cuando se encontró con este caballero que era igual a su abuelo. Y Chivo. de hecho, con el funeral del doctor Lao, ya así también casi se larga a llorar, pero igual intentó ser firme, sobre todo para acompañar a ella. Entonces, en general, no sé, pero bueno, la reacción que tiene. O sea, ya la reacción es bacán y todo, pero bueno, en fin. El final es que ellos vuelven a la isla, pero pensaban de que la isla no se habían equivocado y han llegado a otra parte porque se encuentran con un continente. Esa es la palabra que usan. Y se habían equivocado. Bueno, además la sorpresa de que era un continente, porque qué chucha, pues, ¿qué es esto? Y habían sacado la conclusión de que con los terremotos y con todo lo que había pasado, probablemente la estaba volviendo a salir la tierra. Pero si después te acuerdas que sale la casa donde está Conor, pero como a la chucha Sí, arriba de una pues, montaña, po. eso mismo. Entonces, So. cuando al principio están como medio entre sorpresa y medio en decepción, y cuando Conan sube y ve el Rocket, weón, oh, conche tu madre, yo cada vez que veo esa escena cago, weón. Weón, yo todas las veces que la veo lloro, weón. Sí, Weón. es que es un final maravilloso. Es que también es súper simbólico porque en el fondo igual es cuático como todo ese viaje de volver y que esté todo exactamente igual que antes, pero no, es como regalar una vida nueva. Así que bacán. No, y una esperanza nueva, po, de que la Sí, Tierra bueno. está volviendo a tener estos terrenos ya grandes, ¿cachai? Estos lugares donde puedes poblar ya de verdad, entonces que sea la isla de ellos, y que se encuentran con el Rocket arriba, y de hecho tiene esta parte que muestra estas escenas que son exactamente los mismos paneos de escena de los capítulos 1 y 2, ¿cachai? Entonces, no sé, para mí el final es la raja, weón. Yo cada vez que lo veo así como que me llega, weón. De hecho dije, weón, lo voy a ver así como 30 veces el final culiado antes de otra conocida para no largarme a llorar en el podcast, weón. Porque de verdad el final es la raja, weón. Es la cagada. Sí. Y ver a tan contento todo, porque lo que dice la Pau es verdad, pues eso es lo simbólico, el hecho de la nueva vida, weón. Y el final es tan satisfactorio. contradictorio, esa es la palabra, weón, porque cuando se discute esa weá de que los monos chinos, muchos populares no tienen finales bacanes, la weá, para mí este es uno perfecto, weón, al 100%, al 200%, weón, no necesito nada más, conche tu madre, para mí este es el final perfecto y se acabó, weón, en 26 episodios, ni más ni menos. Sí, sí, estoy de acuerdo. 26 grandes episodios. Sí, todos perfectos. Sí, sí, sí. No hay ninguno que sea penca. Bueno, insisto que hay gente que considera un poco débil lo de High Harbor, pero yo no lo comparto. Yo no lo comparto particularmente. Para mí la serie es impecable de principio a fin. Bueno, no tiene relleno, la animación es la raja. Bueno, la acción de la serie es increíble. Yo creo que, bueno, descontando las peleas tal vez de Ashton O'Yo, bueno, creo que como que la única serie que está al nivel de dirección de acción del año 70 que compite con esto es Gamba no Boken. Creo que es como la única que podría competir con Conan, pero más allá de eso, la serie es increíble, culiado. Para mí, de repente pienso y me de repente, como una vez al año, me cuestiono si no será mi anime favorito de la historia, como en televisión. A ese punto. Yo quiero volver a insistir que mucha gente se confunde cuando yo hablo públicamente esto, que todo el mundo jura de guata que Sailor Moon para mí no. Sailor Moon es la más esencial para mí de impacto como persona, pero no es el mejor anime que he visto en mi vida, eso lo he aclarado mil veces. Yo, pero de repente como que me va una vez al año y digo, no, si sabéis que parece que este es mi anime favorito de los tiempos, pero me dura 10 segundos porque me acuerdo de Lady Oscar y cago. La pelea ahí. Sí, bueno. No, es que además, yo lo voy a decir al tiro, para mí Versailles Novara la tengo un puesto más arriba, no, este es el segundo anime favorito de mi vida. Por lo menos hablando en televisión, porque ya comparar con película ya es como otra cosa. ¿Cachai? Eso como otro tipo de productos, pero por lo menos serie de televisión es mi segundo anime favorito de la historia y yo se lo atribuyo el primero a Versailles Novara porque además de que tiene toda esta emoción culiada que es increíble, bueno, y la animación es también la raja, bla bla bla. A mí me caga los temas de género en Lady Oscar, que es increíble, ¿eh? Y segundo, que ese weá ese género de la ficción, pero tan bien manejado, de mezclar la realidad con la historia inventada, está tan estúpidamente bien hecho. O sea, Ryoko Ikeda investigó tan bien la Revolución Francesa, weón, que está como en otro nivel para mí. Pero, bueno, después de eso, Conan, weón. Para mí, este es un momento importante a mí, no tan conocido. Yo le estaba diciendo, este es uno de mis. Una serie más increíbles de la vida, weón. Es que lo es. Yo creo que también entra como mi top 10 de series más bacanas que he visto. Oye, qué bacán escuchártelo decir, Pau, porque sí. Decir que haya llegado ahí gracias a nuestro programa, para mí, para mi corazón, es maravilloso. Es que es demasiado suprema la serie, es demasiado despierta. Es de verdad una serie muy especial. Sí. Y tú, Nes, que no sé qué tan alto o tan bajo la tendrás, amigo. Yo no sé si decir que sea como la... Es que, no sé, bueno, a mí me encanta. Yo la recomiendo en todas partes. Yo, mi top one, yo creo que está más que claro que es Hunter. No, pero que Hunter es manga, weón. No, mira, en realidad sí, hacia anime de televisión me encanta... me encanta Conan, pero no sé en qué lugar la puedo colocar. Es que no sé si tenga como favorita así como número uno en realidad. Pero esta, weón, a mí me encanta de verdad, que todo lo que tú decís, Hayama, yo lo entiendo perfectamente, porque las mismas emociones y sensaciones que te provocan a ti también me la provocaron a mí en su momento. El capítulo final de Conan es un capítulo tan emocional. Esa es la palabra, emocional. No emocionante, emocional. De, por ejemplo, lo que comentaba Epo, después de una gran aventura de 26 capítulos, que esta serie termine de donde inició, pero de una manera totalmente distinta, dándole a entender al espectador de que, a pesar de todo lo que ocurrió en la serie, a pesar de toda esta devastación, la vida sigue adelante. Es como... Y ver a Conan emocionado ahí con los ojos llorosos. Después de... No sé, por haber visto a Conan enfrentarse a robot. A, weón, a caídas todo. Como de 100 metros. Sí, correr por las paredes. Correr por las paredes y todo. Y weón, así como que se haya quebrado emocionalmente porque volvió a su hogar. y su hogar está totalmente distinto. Todo lo que hemos comentado de la serie. Yo cuento que esta es una serie que perfectamente se puede ver varias veces, una para verla como tal y la segunda para empezar a buscar significado a la escena. Yo creo que hace súper bien de repente hacer eso con alguna serie. Lo que yo comentaba, por ejemplo, del capítulo de Jimsy con Conan, yo la primera vez que lo vi, de verdad que no, ni pesqué lo que comenté. La segunda vez que lo vi, yo ya ahí como que reflexioné en torno a lo que están tratando de mostrar, hacer como una lectura de lo que Miyazaki quiere o pretende mostrar. Yo no sé si mi lectura será distinta a lo que él quiso mostrar, pero así lo leo yo. ¿Cachai? No, y es Todo lo que parte. tiene que ver con la amistad, con la pureza de la niñez, de cómo la niñez se ve afectada por un mundo distópico donde el mundo adulto se encargó de destruir el lugar donde vive, ¿cachai? Entonces, como tiene un mensaje que, a pesar de ser una serie que tiene 43 años, el mensaje sigue siendo sumamente Más que nunca, amigo, ahora. actualizado, no sé, más que nunca ahora, no tan solamente por el tema de cómo de cuidar el planeta, sino también de cómo las guerras, cómo esta, ¿cómo decirlo? Esta ambición de la gente, de los líderes mundiales, de mantener una hegemonía puede llevar a la catástrofe. ¿Cachai? Y lo que te muestra esta serie es eso, de lo que ocurre, pero también te da la esperanza de que si existe el cambio suficiente, las personas, para poder transformar esto, puede haber un nuevo inicio. ¿Ya? Y eso es una lectura que yo le doy a esta serie de 26 capítulos nomás. Sí, eso es lo más hermoso, weón. Así, bueno, obviamente no lo voy a poner en un puesto top 10 porque no le voy a mojar el putito y está bien, amigo, pero te gusta. Sí, me encanta. Sí, a ver, mira, sí, yo creo que está en el top 10, pero no sé en qué lugar del top 10. Ya, muy bien. Ya. Pero eso es la raja, es suficiente, weón. Cabros, quiero comentarlo de una manera súper rápida. De hecho, no lo quise comentar en el contexto de lo técnico ni nada de eso. Porque esto es más que nada un regalito para la gente que ha llegado hasta acá en el programa, weón. Y lo voy a hacer súper corto porque de verdad no requiere mucho más tiempo. Yo me vine a enterar ahora para el programa. Porque yo cachaba de una, pero solamente de una, que Conan no tiene una película, tiene dos películas. ¿En serio? Sí, Sí. pero las dos películas son recopilatorias. Ya, Bueno, como un mira, resumen. sí, miren, yo cachaba la existencia de la primera película. Yo no tenía idea de que había una segunda película. Bueno, súper corto, salió en 79, Miyazaki iba a ser director y al final no quiso porque le dijeron, no, si vamos a hacer un resumen de la serie, ah, no, váyanse a la chucha. De hecho, como anécdota chistosa, bueno, el weón dijo que solamente iba a aceptar hacer una película de Conan, será secuela y en un Miyazaki momento, weón, exigió que los 26 episodios los tenían que dar en el cine. Si no, no trabajaba. Y no trabajó, pues, weón. Me mandó a la mierda y salió esta película recopilatoria. Esta película, tanto la primera como la segunda, no tiene subtítulos en ningún idioma que no sea chino o mandarín, weón. No, no, no lo he encontrado ni en inglés, ni en español, ni nada. Eso probablemente en árabe existe. Pero yo, de verdad, no la he visto ni en español ni en inglés. Y bueno, yo las vi ahora para Otaku Nuchoso. Yo no la había visto nunca. Yo sabía que existía la primera, pero la segunda no tenía idea. Y bueno, valen callampa, weón. Valen callampa, weón. Bueno, la primera es Conan, los 26 episodios resumidos en 2 horas. Gracias por tu sacrificio a la humanidad, Bueno, Julián. se resumió en 2 horas. Y para más encima, los acontecimientos están cambiados, weón. Solamente les voy a decir como talla que el Dr. Lao lo editaron de tal manera que no muere en la película. Y la parte esa donde se va, cuando quería volver a Industria, lo editaron así como, me voy a salvar el mundo, chao. Al final, en la escena final de la película. Okay. Ah, weón, es horrible, weón. Es terrible. ¿Cómo Tiene... así esa weá? No entiendo cómo uno llega a hacer esa weá. Mira, tiene un motivo. Y este es triste que podría decir la verdad. A Conan en rating no le fue bien, weón. Conan fue una serie que los japoneses empezaron a descubrir con repeticiones y empezó a agarrar el culto. Yo creo que incluso ya con Nausicaä encima. Puede ser. Fue algo que agarró con el tiempo, entonces para hacer salvataje intentaron hacer estas películas recopilatorias. Weón, tiene un soundtrack diferente que es como jazz, weón, es muy raro y no le pega a Conan. No le pega a Conan, de verdad, es muy muy extraño todo, weón. Supe que Noriko Hara, que es la voz de Conan, dijo que no le gustó la experiencia de la película, etcétera, weón, vale gallampa. Y la segunda es muy extraña, son los últimos 5 episodios de Conan. Pero la película termina cuando se muere el Doctor Lao. Pero ¿por qué son 2 películas compilatorias? Sí, pero que compilan lo mismo. Sí, o sea, son 2 experiencias diferentes, pero son recopilatorias. La hueá rara. Es muy rara. Yo pensé, cuando dijiste que eran 2, yo pensé que era como parte 1, parte 2. Yo pensaba lo mismo, bo, pero no, bo, al final la primera es un resumen de 2 horas de los 26 episodios y la segunda es un resumen de los últimos 5, pero no llega hasta el final que yo amo, bo, sino que llega hasta que se muere el Doctor Lao. No me preguntes por qué. Sale el funeral, lo tiran al agua y sale Owari y se acaba. Porque comprendieron que Dice no podía casarse con... ¿O vieron eso? Ya, seguro que sí. Y, weón, que esto lo sabe mucha gente, está una incógnita de muchas personas. Actualmente ya no lo es tanto porque están los subtítulos. Weón, yo lo viví hace como unos 12, 13 años atrás. Y, weón, oh my God, si usted no lo sabía, weón. Conan tiene secuela. Se llama Mirai Shonen Conan 2. Se llama así el anime. Y es horrible, conche tu madre. Bueno, es horrible. Ajá. Horrible, terrible. No, Miyazaki no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Salió en 99, si mal no recuerdo. La historia no tiene nada que ver. No sale ningún personaje de Conan. Bueno, bueno, si quieren vivir ahí adelante, pero para mí es terrible. De hecho, me acuerdo haberlo pensado mencionar cuando hicimos el episodio de las series que no nos gustan. Pero es una weá como tan que ni siquiera al final dije lo voy a descartar nomás. Bueno. Ah, bueno. Si lo quieres ahí revisar adelante, pero no tiene nada que ver. Se llama Mirai Shonen Conan 2 por pura publicidad, weón. Plata. Plata. Ah, sí, bueno. Eso, para que sepan. Y bueno, al final, el legado de esta película es maravillosa, sobre todo la puta, weón. Y de hecho, mira, si quieren decir que me gustaría ver una secuela de Conan. Y como pasarse un poco el rollo. Creo que lo más cercano es Nadia, weón. Ok, o sea, algún sí, día. Pero algún día, creo que lo más cercano. Porque Nadia es Hideaki Anno masturbándose a Otaku con Miyazaki, weón. Ok. Gracias por la descripción. Sí, de nada, usted sabe, para eso estamos. Así que eso, creo que estamos por el día de hoy. Weón, increíble, weón. Maravilloso. Sí. Vamos, los saludos. Bueno. Vamos, saludos. Oiga, tengo que decirte que nos llegaron hartos saludos, weón. Yo estoy muy contento. A mí también me llegaron hartos como sí, conjunto, caleta. Sí, sí, qué bacán. Me alegro mucho que Conan produzca esto todavía hasta esta altura de la vida. Bueno, el primer saludo es el de Toño Tech, del Antonio Tapia, que dice, qué buena serie. La verdad pensaba que tenía muchos más episodios que los que tiene en realidad. Como curiosidad. Yo también. Sí, puede ser, sí. Puede ser también un poco por el enredo de UCB, de repente, no sé, era una experiencia un poco extraña. Como curiosidad, Jimsy era más pequeño en tamaño que Conan y después de algunos episodios eran del mismo porte. Hoy no me acuerdo. De hecho, cuando se conocen, Jimsy le dice a Conan enano. Sí, verdad. Hoy sabes qué buen detalle, güey. No me había fijado, güey. Alguien esa chica. Crece. Alguien crece más bien. Oye, buena. No, pero siempre fueron del mismo tamaño. ¿Se acuerdan de que cuando se conocen? Corren lado a lado y son del mismo tamaño. Sí, no sé, weón. Extraño. O el moño de Jim sí hace que se vean del mismo tamaño. Puede ser. O igual grande Toño Tech dice, felicidades, un agrado siempre escucharlos. Saludos. Gracias. Después está Francisco Gracias. González que dice, serie post-apocalíptica que jugaba con lo surreal, que terminó siendo uno de los sellos de la obra de Estudio Ghibli. Ha crecido harto este podcast. Felicitaciones por el espacio y el contenido que ofrecen. A muchos les ha servido de compañía y entretención. Saludos. Saludos, gracias. Saludos a Francisco, muchas gracias. Después está la Fran desde Colombia que dice, mira, lo que estaba comenzando, dice, como nota curiosa, la serie la están emitiendo en el canal cultural del gobierno colombiano desde el año 2017 y hace unos días la están volviendo a emitir. Y de hecho puso el tweet de cuando la señal Colombia, así se llama el canal, lo anunciaron. Algo cacha Colombia. Sí, algo sí. Sabe, bo, weón. Sí, good quality, weón. Good shit. Sí. Aquí sale la Pati Maldonado a esa hora, bo, weón. Saludos. Ah. Después viene el Seba Icahn que dice, uff, vamos, nada más. Saludos al Seba. Saludos al Sebita. Después viene Seikao que dice, la conozco pero jamás la he visto, excepto por clips, y con el tiempo he sabido la importancia que tuvo en las series animadas por su detalle y el lore visual. Les mando saludos al dúo dinámico y al invitado si es que hay. Gracias. Saludos, Seikao. Gracias. Después viene Calgel que dice, conche tu madre, esperaba que llegaba este episodio, la mejor serie que vi en mi infancia. Saludos. Saludos, qué bacán. Qué bacán. Saludos a Cal. Después viene el gran August que dice, personajes proto Laputa con uno de los mejores finales de los monos chinos. Comparte con nosotros. Saludos a August, un grande man. Después viene Juan Pi que dice, Miyazaki ante todo y con una serie de enorme en todos los sentidos. Espero verla algún día. Qué curioso eso. Qué curioso ese comentario. Es como una serie increíble, maravillosa. Espero verla algún día. mira, lo que pasa es que Juan P. es de nuestra nacionalidad, es chileno. Entonces cuando le pregunta, él dice, yo no estuve ahí, pero de que estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí. Saludos al equipo tan glorioso, grande Juan. Gracias. Después viene Akira, que simplemente dice, tengo un especial cariño por esta serie. Fue de las primeras que vi en UCB Televisión, junto con Iron Man 28. Okay. Eso. Saludos Akira, muy bien. Después viene, saludos. Después viene Boy Robot que dice, corriendo a pata pelada la serie. Broma aparte, tremenda serie. Se esperaba mucho este capítulo, saludos chiquillos. Gracias Boy Robot, que siempre apoya, de verdad muy agradecido. Después viene Miguel Uvilla que dice, por fin puedo decir mi infancia con Chitumadre, tremendo anime. Es más, la veo al toque. necesito esas child memories ya. Como siempre, saludos a Hayama y a la Pau. Gracias, Miguel. Y después viene Sir John Ramone que dice, este es uno de los episodios que más esperaba. Conan para mí fue mi primer anime que vi completo en la televisión abierta. Nunca me lo perdí. Molestaba un mundo a mi mamá para poder verlo. Hace poco me compré la edición en Blu-ray. Mira tú. Y para sorpresa mía, envejeció como el vino. Saludos. Sí. Saluditos. Saludos. Eso tengo yo en Twitter, Pau. Ya. Yo en Twitter y en... Voy a partir por Twitter. Uh-huh. Acá el Secado pone, en esta serie pondré especial atención sobre toda la producción porque es hermosa para la época. Impaciente de escucharlo, los quiero a ambos por el contenido semanal. Gracias. Ahí el Opi pone lo que había comentado, el arpón de Conan debe ser una de las armas más OP de la historia del anime. Bueno, lanza el Longinus, bueno, es cierto. Acá liberen al Nico, dice, toda mi infancia. Y bueno, le responde una persona que es una de mis favoritas y que vi por casualidad en uno de los canales regionales cuando era cabro chico, dice. Oh, mis. Después, sí creo que había gente que ponía eso de que no la pudieron ver en porque no eran de Santiago. Sí, verdad, bueno, es que UCB. Sí. Sí. Bueno, aquí Carl Hell dice, después de esto solo va quedando que hablen de Alfred J. Quack, dice. ¡Ay, vamos! Va a ocurrir. A veces podemos. Soy muy feliz. Si algún día vamos a hablar. Después está la... Dale. Pejua Mamp. No sé cómo se toma. Esa serie es una de las mejores del mundo mundial. Lo mejor es que me la vi de niño. Después viene Seba y Khan que dice, por favor, pura belleza. Vamos. Después está la Nico que dice, mi serie favorita de niña. Está grande. Sí. ¿Veis puro amor a Conan? Sí, pues. Y acá en Instagram tenemos a Strike Noir que pregunta de dónde la puede ver para comentar. Y como es de Arica, dice que la vio por el Telenorte, dice en los 90, pero no recuerda nada. Y aquí está Andrei Static 5, dice, la amo, no me pierdo los podcasts, saludos Kayama, dice. Kayama. Muy bien, Kayama, saludos amigo. Y grande Telenorte, supongo. Buena Telenorte. Bueno, Telenorte era un híbrido de canal que daba como programa de todos los canales, weón. Sí, así es. Se los robaba, sí, los que daban KHS en Santiago. No sé. Gabriel Molitas dice, maravillosa serie, recuerdo cuando la vi en UCTV. Pipiripao fue bacán, manden el link si tienen para bajarla, saludos. PD, yo sé que a Hayama no le gusta, pero tengo el juego original de la serie en PC Engine y es una entretenida conversión. Saludos, dice. Saludos, amigo, qué bueno que disfrute el juego de PC Engine, está bien. Ay, bueno, ahí Strike Noir me dice que la quería ver en latino porque le había dicho que la buscara en NIA. Después aparece Rodrigo Acevedo Pinto, Dice, maravillosa serie, probablemente mi primer contacto real con algún trabajo de Miyazaki, aunque sin tener la conciencia de quién era él. Recuerdo claramente cómo esperaba para verla en Pipiripao y lo sorprendido que me dejaba el nivel de esta historia de animación. Está muy por encima de otras series de anime que veía en esos días. Creo honestamente que no he visto Kona completa desde entonces, y así que me lanzo a buscarla ya. Un abrazo, chiquillo, o el programa sigue siendo lo mejor de la semana. Oh, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y eso es todo. Dale, oye, harto saludo, qué bacán que sí. Conan genere esto, de verdad me alegra, especialmente por todo el amor que le tengo yo, bueno, el nuevo amor que le tiene la Pau, que estoy muy contento que lo esté profesando el día de hoy. Y aquí con el señor Nesque, una vez más, usted sabe, amigo, siempre un gustazo tenerlo acá en Otaku Noxioso. El gustazo es mío, le agradezco nuevamente por la invitación, me encanta hablar de este tipo de cosas, así que siempre voy a estar disponible si es que me necesitan. Muy bien, amigo. Sí, no, lo vamos a tener de nuevo, usted lo sabe. Bacán. Ajá. Bueno, probablemente usted ahí lo esté leyendo, si lo anunciamos o no. Por ahora aquí estamos haciendo unas decisiones con la Pau, así que no vamos a anunciar el próximo episodio de qué se trata en Otaku Noxioso, pero lo que sí puedo decir es que nos queda muy poquito para el número 70. ¿Qué te parece? Sí, oh, qué brígido, qué chucha. ¿Como el avión? Wow, sí, como el meme de Anchorman. Vamos, así que eso, como siempre, un gustazo aquí que estén con nosotros apoyando este humilde proyecto de anime retro. Espero que lo estés pasando maravilloso. Y esto, no, como dirían por ahí, no para. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Tan precioso! Buenos días, buenas noches, buenas tardes, todo lo que usted quiera. Chaito, chau, chau. Y cuida el planeta, por favor. Ya se echó a perder. Konani Chikyu Gasuki Dakara. ¡Capitán Planeta! ¡Pagarás por esto, Capitán Planeta!